You know what it means, making a fool out of me. Kinda sad. Muy buenas tardes y bienvenidos un domingo más a Cryout FM, Radio Cine, dedicado a todos aquellos temas que por su contenido la comercialidad aparta. Por un lado, la crónica, crítica y cooperación social, y por el otro, el cine de serie B, los cómics, la filosofía, la música o el humor más cafre. Yo soy Alex, director de Cryout FM, y estaré contigo hasta las 9:30 de la noche, siempre más que menos. Y bueno, intentaremos hacer que pases la resaca y el aburrimiento dominguero de la mejor forma posible, con más de 2 horas de radio libre, llenas de temas, llenas de inquietudes, que como sabes, pues preparamos para ti y traemos cada fin de semana. Y todo ello desde la sintonía de Radio Mai 102.8 de tu frecuencia modulada. Ya están abiertas las formas de contacto con el programa. La más directa, el teléfono 976-525645. También si entras a radiomai.com podrás escucharnos por internet o entrar en nuestra sala de chat. Y luego, por supuesto, nuestro blog, cryoutblog.blogspot.com, donde encontrarás muchos artículos interesantes, los audios del programa y también podrás acceder a nuestro MySpace. Hoy vamos a oxigenar un poquito el programa, que falta nos hace. Y bueno, escucharemos mogollón de música, ya que vendrá nuestro colaborador Sebas a presentarnos un montón de bandas interesantes. Pero antes de que venga Sebas, yo tengo que presentar a mi Cry Patrol, que ya está ahí preparada. Buenas tardes, Nacho. Hola, buenas tardes a todos. Un saludo muy cordial. ¿Qué tal estáis? Pues nada, yo por aquí compartiendo con vosotros este Cry Out de hoy domingo y con muchas ganas de empezar ya. Leticia, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Aquí estamos un domingo más. Saludo a todos los que estáis allí en las ondas y bueno, pasaremos lo agradable como cada domingo. Y la visita sorpresa de hoy, Leticia, ha sido Óscar, que está a tu lado. Hoy no le toca sección de cómics, pero ha venido a vernos. Gracias, Óscar. Sí. Buenas tardes. Tú mismo lo has dicho. No me toca hasta la semana que viene, pero digo, estaba delante de un muro invisible, sí, delante de mi lienzo, y no podía seguir. Voy a agobiarme, digo, a desagobiarme, perdón. A desagobiarme. Sí, amigo, tú haznos buena propaganda, Óscar. Amigos. Escucha Cryout FM para agobiarte. No, por Óscar. Así al revés. Es psicología inversa. Ah, vale. Bueno, pues, oye, Óscar, muchas gracias. Y además, en la zona under, que va a ser la sección con la que vamos a comenzar, pues tendremos a nuestro compañero Luis, que hoy nos va a hablar de dos películas bastante interesantes. Una de ellas es El Príncipe de las Tinieblas, de John Carpenter. Así que bueno, si no queréis decir nada más, chicos, vamos con la sintonía y comenzamos. Thank you. faces you've known are faces of stone. Stump outside the distant realms of tomorrow. Open the door and listen. Bueno, pues comenzamos el Cry Out FM de hoy, pues con nuestra zona under. Ya tenemos al otro lado del hilo telefónico a nuestro colaborador Luis. Buenas tardes, Luis, ¿estás ahí? Muy buenas tardes a todos. Hola, Luis, ¿qué tal? Muy bien, aquí otra tarde más, ¿no? Para comentar estas películas de tanto de terror. Sí, estas películas que tanto nos gustan y que tan malas son a veces, ¿eh? Así es, tan malas son. Serie B. Sí. Y algunas incluso serie Z. Sí, vamos a reconocerlo, ¿eh? Incluso ya otras películas pues ya de un género que ya que roza lo malo, ¿no? Roza sí. Lo malísimo, diría yo. Y lo autoparódico, ¿eh? También, sí. Todo hay que decirlo. Hoy tenemos dos películas bastante interesantes, yo creo que una más que la otra. Sí, exacto, sí, una más que la otra. Sí. Y bueno, una era Semilla Negra. Y la otra, pues El Príncipe de las Tinieblas, del maestro John Carpenter. Exacto, sí. Yo pienso que, bueno, dos películas bastante diferentes entre sí, ¿no? Y como bien dices, pues una que sobresale más, ¿no?, sobre la otra. Claro. Pues la de El Príncipe de las Tinieblas, pues como hablaremos más adelante, pues es claramente muchísimo mejor, ¿no? Sí, sí. Además que, de todas formas, John Carpenter siempre ha sido un director muy competente y que con cuatro duros ha sabido defender muy bien, ¿eh? Así es, yo casi que lo estoy descubriendo hace poco, ¿no? Sí. O sea, me he visto también bastantes películas, ¿no?, de este director, pero vamos, tampoco se conoce que hay bastantes pelis, ¿no?, sí, de este hombre, y me he visto, pues no sé, igual la me habré visto la mitad que hay y ahora me estoy poniendo un poco al día. Tú sabes que John Carpenter, hubo un tiempo que le dieron mucho presupuesto como si fuera un director ya consagrado, pero luego se quedó ahí a medio camino, ¿eh? Sí, con la serie B. Sí, y es una lástima. Sí, sí, no, la verdad que tiene... Las películas que yo he visto de él tienen unos argumentos y unas historias bastante interesantes. Y siempre mete mucha caña. Tú no sé si habrás visto de Halloween, la primera, claro, de Carpenter. Creo que la llegué a tener por ahí, pero no la... Todavía no la has visto, ¿no? Pues lo más importante antes del asesino eran dos cosas. Primero, los encuadres en los marcos donde aparecía el psicópata, ¿no?, Michael Myers. Y segundo, que, bueno, era el susto que se podía llevar en una pequeña población de estas casitas que están fuera de las ciudades de América... Estas zonas residenciales, pues bueno, que se creen que tienen mucha seguridad, pero cuando pasa algo, nadie se ayuda. Y jugaba con eso, ¿eh? Y era muy interesante ese concepto. Sí, sí, no, el tío, pues eso, se lo curró, la verdad. No sé si sabrás tú que está en activo, ¿no? Pero vamos, Sí, ahora, mira, participó hace poco en la serie esta de terror, Maestros del Horror, se llamaba. Que participaban todos los grandes del cine. Me parece que tiene dos temporadas y una... Ya sé cuál es ya esa serie. Sí, y una que es de ciencia ficción, Maestros de la Ciencia Ficción, ojo, así se debe llamar. Y si no, bueno, no sé si me equivoco, pero yo solo me quedé con las dos primeras temporadas. Sí, la de Master of Horror he llegado a ver, sí, creo que algo hace tiempo, sí. Pues está muy bien, y ahora creo que está preparando otra película. Lo que pasa que también se está preparando un posible remake de Rescate en Nueva York, no sé si la habrás visto, sí, mítica sí. Película, y bueno, no sé qué tendrá que ver él, me parece que por ahora no mucho, pero bueno, ahí está. Sí, sí, una gran película también, ¿eh? Esa ¿sí? película, también la tengo por aquí. Sí, sí, sí, sí, pues la tienes que revisar. La segunda parte, que es una especie de segunda parte remake, no está bien, pero no tiene esa esencia, ¿eh? Ya. Pero bueno. Ahora que está la sí. Sí, pues ya las comentaremos si te parece otro día, ¿vale? Sí, otro día las comentaremos si quieres la película original de Rescate de Nueva York. Sí, bueno, es una maravilla esa película. Una gran película. Es una de mis pelis preferidas, tengo que decirlo. Porque cuando era pequeño me impresionó de tal manera ver a Snake ahí con todas las pistolas y todo. Sí, una película impresionante, lo que dices tú. Primer visionado, pues lo que dices ya te impacta. Bueno, pues oye, comenzamos primero con la película que menos chicha tiene, Semilla Negra. ¿Te parece bien? Perfecto, Semilla Negra. Bueno, pues el título original es Seed People. O sea, que sería La Gente Semilla o algo así. Exacto. Sí. Volvemos otra vez, ¿no?, a esos títulos originales, bueno, los títulos que... Sí, que los ponen aquí. Todos los títulos que... Bueno, que los cambian. Poco tienen que ver con el título en español. Sí. En este caso, algo, ¿no?, porque si te es Semilla lo que dices tú y por lo que te, bueno, como diremos ahora, pues está relacionado más o menos con el argumento, ¿no? Y luego, pues, de Estados Unidos, es del año 1990... Sí, bueno, yo no sé si de ese año, del 91, 92 quizás también. No lo sé ahora, porque no lo tenía muy muy claro. Pero también que muchas de estas películas que no son tan conocidas, pues los datos, según donde mires, bailan un poco. Sí, exacto, los datos lo que dices tú, sí, un año arriba, otro año abajo. Pero bueno, da igual, que es ya de los 90, vamos a poner, principios de los 90. Parece ochentera, Sí, lo que dices tú, es que... Todavía bueno, arrastraba esa estética un poco. Sí, los efectos especiales, yo creo que para la época en la que era, ¿no?, pues está un poco cutre, ¿no? Sí, joder. Yo pienso que igual, no sé, había en aquellos tiempos había más efectos, ¿no? Había más recursos, ¿no?, para hacer más cosas, y parece que el dicho este, lo que es la semilla, este estaba un poco... Sí, esto parece, mira, las semillas que salen aquí, que son como monstruitos, que lo quisieron hacer un poco la gracieta de, bueno, de seguir un poco la moda de las películas de bichitos, en plan Critters, sí. Ghoulies, Gremlins... Digamos que, resumiendo así un poco el argumento de la película o la historia, pues caen una especie de meteoritos, ¿no? Sí. A la Tierra y tal, y bueno, pues... empiezan a convertir al resto del pueblo, ¿no?, en una especie de zombies, ¿no?, no sé qué. Sí. Bueno, y eso, y bueno, en realidad los meteoritos son las semillas estas negras, ¿no? Sí, sí, no son meteoritos, es como si nos lanzaran semillas para plantarlas aquí, sí. Y son un poco parasitarias. Planta, ¿no?, también por ahí, que es la que... La que produce todo... Sí, como, semillas y como una planta madre. Y luego tienen los terratenientes estos, que son los tres bichos únicos que salen, los muñecotes estos. Exacto, sí, sí. Y bueno, pues lo que dices tú, es una película del estilo Critters, porque además sí. Incluso hay momentos de la película que sale rodando, ¿no? El bicho. Sí, sí, sí. Se convierten en bola, sí. Sí, sí, como una especie de bola, igual que los Critters. A mí Coño, pero los Critters por lo menos hacían gracia, tenían mala leche. Sí, pero estas plantas, es verdad, son muy plantas, tío. Sí, sí, esta película la verdad es que se hace pesada, ¿eh? Sí. Hay que decirlo. O sea, no es una película que se deja ver, como dices tú, como los Critters o como los Gremlins, ¿no? Que también, me parece que también era de aquella época. Sí, los Gremlins decías, menudos cabroncetes, igual que los Critters, igual que los Ghoulies, pero con estos bichos, joder, que uno de estos bichitos que aparece parece una col. El otro es como una especie de araña, ¿no? Sí. Que es como si planeara también. Sí. Y el otro es una estrella, de como una planta que se abre, como una estrella de mar, pero en sí. Plan planta. La planta madre, ¿no te refieres? Sí, sí, que sí, pero sí. Tiene tres muñequitos, ¿no? Sí. Que son los que salen, un poco que son los que transforman en zombies, los que atacan a la gente. Exacto, sí, sí. Y son horribles, o sea, eso se ve en la goma por ahí y todo. Sí, sí, se ve. Se ve todo lo cutre, ¿no? Que sí. Bueno, hay que decir que es una película se le ve, está catalogada como se le ve, no sé si lo tendrás tú por ahí. Sí, sí, se le ve. Sí, sí, o sea, se le ve, tengo yo por aquí, que está clasificada como se le ve total. Ya, pero esta sería más de serie Z, como decíamos antes, ¿eh? Sí. Porque claro, no acaba de ser una cosa ni otra, y eso es lo que mataba a estas películas. Con poco presupuesto querían darles también una historia y un contexto que el dinero no permitía. Claro, o sea, o si haces una película de serie B, o te centras en los efectos especiales o en la historia, pero las dos cosas no se puede. Ya, y muy pocas lo logran, pero entonces se queda medio camino. Yo la clasificaría como serie B más que nada por la... Sí. Por los personajes, las actuaciones, ¿no?, que dan cada uno, que parece que las frases que daban no eran, o sea, eran como frases cortas, ¿no? Sí, sí. Además, el protagonista tiene una cara de palo, el pobre, que no la cambia en toda la película, ¿eh? Sí, por eso que las películas serie B, pues, que se caracterizaban por eso, ¿no?, por personajes, o sea, por personajes con argumentos cortos, o sea, comentarios cortos y luego también pues malos, ¿no? Más bien sosetes, ¿no? Podríamos decir. Exacto, sosos y tú, no sé. Sí. Eso. Y bueno, pues, ¿qué pasa con estas plantas? Sí. Bueno, pues, ¿qué ocurre? Que van contagiando a todo el pueblo, ¿no? Creo que era un pueblo. Sí, sí, un pueblecito de estos, también residencial. Y bueno, ¿qué más decir? Hay que ver que también... salen muy poquito los muñecos, ¿no? Y es un poco película que estaría englobada, yo qué sé, no sé si estás de acuerdo conmigo, porque claro, se pueden ver también un poco zombies de estos, pero claro, no son zombies al uso, es gente que está contagiada, como hipnotizada. Exacto, son gente contagiada, pero bueno... Sería una película de monstruos del espacio, en todo caso. Sí, sí, sí. Pero claro, que te venga del espacio una col, no sé. Sí, sí, es un poco extraña, y bueno, luego pues... luego está el personaje este también, el que había un chiflado, ¿no? Entonces, ah, sí, sí, mira, se nos olvidaba. Por eso, en este tipo de películas de bichos también hay un chiflado, ¿no? Que cree que, o sea, que sabe lo que pasa en realidad y los demás no sí. Le creen. Sí, sí, esto es un clásico, ¿no? Sí, sí, que además, por alguna extraña razón, Luis, se está llenando siempre la boca de whisky. Sí, sí, es verdad. Joder. No tiene dinero para vivir bien, sabes que vive en una casucha, pero sin embargo se puede comprar las botellas de whisky que quiere. Sí, sí, sí, la leche, sí. Bueno, eso es lo típico, ¿no? Este tipo de películas de bichos, estaba el chiflado que... Sí, que nadie le hace caso. Todo, no, bueno, que se cree todo, que sabe que son monstruos, que no te cae, no sé cuántas, nosotros no, la gente, el resto de gente del pueblo, pues no, pues eso lo trata de chiflado y tal, y dice que dice, ¿no? Sí. Y luego resulta pues que se da cuenta de que... Que tiene razón. Exacto, de que tiene razón. Pero ya es demasiado tarde. Demasiado tarde porque el pueblo estaba ya totalmente infectado. De todas formas, final interesante, ¿eh? Bueno, el final, sí. Creo yo, bajo mi opinión. Dentro de que la película pues no tiene esa calidad o ese interés, más que calidad, no, porque hay películas de serie B que no tienen calidad, pero se hacen interesantes, ¿no? Sí, hombre, sí, lo que dices tú, hombre, es entretenida, ¿me entiendes? Sí, ¿no? Eso sí. Que claro, lo que hablamos, sobre todo, que hemos hablado también otras veces, que si hay gente que no está acostumbrada a ese tipo de películas, pues también pues se puede hacer pesado, ¿no? Sí, sí, claro, porque te esperas más por la portada, por todo, por ejemplo. Bueno, la portada también hay que decir que la leche bien también. Sale. Sí, que salen los tres muñequitos, exacto, las tres plantas esas, ahí como, como andando por un bosque, puede ser, o, sí, sí, bueno, o por el campo. Yo creo que salen bien caracterizados, ¿no? Dentro de ah, lo que... Tampoco me fijé mucho, ¿eh? Que luego la película que se ven y tal, pues aún se parecen, ¿no? Sí, no, no, aquí salen como oscuros la portada, me parece, ¿no? Sí, y aquí sí tienen, pues, los colores así de plantas, que sí, algún verde, algún rojo. Sí, exacto. Una planta de estas, la que se parece a una col, lleva unas patas, que anda. Sí, bueno, está hecho a mano. ¿Eh? Es ese estilo de dibujos que se están hechos a mano, ¿no? Digo. Sí, sí, todas estas portadas las solían hacer a mano, sí. Eso, sí, sí, o sea, son dibujos, pues eso, a pluma. O sea, claro, que no tienen nada que ver luego. Sí, sí. Pero bueno. Bueno, pues esta película, venga, la vamos a aconsejar a la gente que le interese el género, que igual tenga el tiempo para perder, que le gusten las películas de ciencia ficción o que quiera echar una tarde. Bueno, es una mezcla entre ciencia ficción y terror, bueno, sí, terror tampoco hay mucho, ¿no? O sea, sí, claro, es que van las plantas estas, ¿qué pasa aquí? Nos queremos merendar a todo el mundo o hipnotizarlo para merendarnos al planeta. Y vale. Parece bicho, ¿no? Que diría sí, yo. Sí, sí, las típicas de bichejos extraños. Bueno, vamos ya con, a ver. Vamos con la otra, que esta también que tiene más miga. Sí. Y es la de El Príncipe de las Tinieblas, uy, de John Carpenter. Sí. Del año 87, o sea que esta ya es más antigua. Más antigua, pero mejor incluso. Exacto, mejor. Sí. Para mi gusto, mejor, la verdad, pero bueno. Bueno, es que son películas diferentes, como he dicho. Y, sí, sí, muy diferentes. Bueno, pues, comentando un poco el argumento, pues se producen una serie de efectos de cambios climáticos, ¿no? La atmósfera, y empiezan a investigar una serie de científicos, bueno, de estudiantes, ¿no? Creo que eran de física. Sí, sí, eran todo tipo de estudiantes de ciencias, podríamos decir, ¿no? De biología, sí, de química, exactamente. De otro tipo de... Y de humanidades, me parece, porque también había gente que dominaba los idiomas antiguos y todo eso. Aunque, sí, sí, ya me perdonáis, pero ahora no sé si eso está dentro de las humanidades. Sí, sí, sí. No, ¿tú lo sabes? Humanidades, sí. Ah, vale, vale. Sí, sí. Y bueno, pues lo que se les pasa, bueno, están en la universidad, ¿no? Y el lo que es el profesor de físicas, pues en una iglesia cerca, ¿no? Creo que era. Sí. Y bueno, pues se conoce que hay una especie de... El mal ahí, un moco que es el mal, ¿no? Exacto, sí, algo mal hecho. No, pero aquí también entra el cura, que, sí, que claro, esto... Sí, ya, nombrarlo, sí. Lo que estás contando, sí, es la trama de la película, ¿no? El argumento, pero claro, muy poca gente se da cuenta porque es un momento. Sí. Pero yo que me suelo fijar en las cosas que dicen que el profesor y el cura hablaron, ¿no? Sí, en un debate o algo así, pero eso no se ve en la película. Exacto. Y se llaman para ayudarse mutuamente. Sí, exacto. A ver qué pasa en la iglesia esa. Exacto, pues que hay una, lo que hemos dicho, un poder maléfico en lo que es el sótano de la iglesia. Sí. Y antiguo, ¿no? O sea, de una tal hermandad del sueño, creo que era. Uh-huh. Y les proponen a los estudiantes, pues eso, ¿no? Investigar sobre este... Sí, para que dejen constancia, ¿no? Exacto, sobre este fenómeno. Pero bueno, que se les lleva engañados. Entonces, sí, sí, sí. Aquí no pasa nada, venir, vais a subir nota en el examen y al final acaban todos deshechos. Exacto. Y se les lleva a la iglesia a estudiarlo, pero no saben qué es lo que van a estudiar hasta que... Sí, ya están ahí. Exacto, hasta que están ahí, hasta que prácticamente pues ocurre... Sí. Ocurren cosas, ¿no? Por ahí ocurren cosas extrañas producidas por este ente, ¿no? Sí, sí, digamos que, bueno, según algunos, pues dicen que esto es el maligno, Satán, de ahí el nombre, que está encerrado y no sé qué, que lo... Lo que dices tú, lo denominan como Satán, ¿no? Sí. El infierno, no sé qué, y lo que dices. Pero también entra otro tipo de visión, ¿no? Que esto no quiere decir que sea algo divino, sino que es algo incluso que... Antes hablamos de esta película de Semilla Negra, del espacio, pues aquí también lo toman así, como si pudiera ser algo que ha caído a la Tierra. Sí, es curioso, ¿eh? Yo lo entendí como que era de esa hermandad, que la habían, sí, como que lo habían creado ellos o no sé qué. No, pues, ¿sabes qué? Bueno, yo eso no lo he visto. O sea, he visto la película, pero eso que dices no me he fijado. Pero sí que sé que dice un momento que ese moco, que es la maldad absoluta, lo que sea, se encerró a él mismo para esconderse, ¿no? Y lo tenían ahí guardándose o no sé qué. Sí, sí, yo sé lo que te dice, esto que era una cosa... Pues, se estaba recomponiendo ahora. Una reliquia, ¿no? Una reliquia, sí, eso. De una religión antigua, ¿no? Sí, sí. Algo así parece que era. Es que esta película, fíjate, que tiene muchas visiones, ¿eh? Sí, sí, tiene varios puntos de vista, lo que dices tú, sí. Joder, porque... Y yo pienso que también esa es la magia, ¿no? También que tiene. Sí, sí, sí. Que fíjate, cada uno seguramente yo habré sacado conclusiones y tú hayas sacado otras. Uh-huh. Además, no es un terror gore, ¿sabes? Es un ni de psicópatas ni de bichos, sino más bien, yo qué sé. No sé si estás de acuerdo conmigo. Es un terror sobrenatural, ¿no? Sí, sobrenatural, sí. Parapsicológico o algo así, ¿eh? Donde se juntan muchas cosas. Pues la ciencia y la religión. Sí, bueno, la religión... poco, ¿no? Diría, hombre, sale lo de la iglesia y tal. Y el cura este que está ahí. Tampoco se mezcla ahí muchas cosas así, lo de la ciencia sí, lo que dices tú, sí que se mezcla, bueno, eso que están investigando a ver dónde procede y de qué está hecho, ¿no? Esa baba o ese moco, lo que sea. Sí, porque lo que dice, sale, la imagen sale como una especie de moco verde. Sí, en una cápsula transparente, ¿no? Algo así era. En una cápsula ahí y ahí se queda, ¿no? O sea, ni sí, se mueve ni nada. Vale. Sale algunas gotas o algo, que es lo que se mete la gente, pero vale. O sea, que nadie se espere monstruos ni nada de eso. Decir que, bueno, no lo hemos dicho, creo. Sí. El ente este empieza a contagiar, ¿no? También, exactamente, ahí está la cosa. Y tal. Y lo curioso, ¿no? A mí lo curioso que me pareció que los científicos se contagian a los demás echándoles una especie de chorro de agua, ¿no? Sí, sí, el chorro que es la baba esa que se les ha metido, ¿sí? Sí, sí, eso también es un poco así curioso, ¿no? El ataque un poco extraño. Sí, pero sobre todo, fíjate que también hacen mención a esos sin techo que andan alrededor, que ya conocen el secreto, o eso parece, y están vigilando. Para que estos no salgan. Sí, sí, eso fue nada más empezar sí, sí, en la iglesia, sí. Los grupos de científicos pues se quedan ahí, se quedan a vuelos, ¿no? Porque... Ya hacen estos sin techo aquí, entonces, cazándonos. Encuentran un grupo ahí de mendigos, ahí mirándoles y fijamente... Por cierto, Luis, que uno de los mendigos es Alice Cooper, ¿eh? Es Alice Cooper, sí, sí, es así, sí. Se le ve poco, pero se le ve... Hombre, mejor que se le vea poco. Es el jefe, ¿no? Además, ¿no? Sí, parece el líder de los mendigos, sí. Pero bueno, esta película que tiene muchos contextos, los efectos especiales están muy diluidos, pero están bien hechos, sí, Están muy bien. Yo pienso que para la época... Y para ser una peli de serie B. Yo supe ser de 87, oye... Sí. Fíjate que algunos dicen que esta, que bueno, según los datos que tengo, que esta película pertenece a una trilogía, que no sé si hizo Carpenter aposta o no, que sería una trilogía sobre el apocalipsis y mete mucho cosas de Lovecraft, ¿no? Y dentro de esta trilogía estaría La Cosa, que se la recomiendo a todo el mundo, En la Boca del Miedo y, bueno, El Príncipe de las Tinieblas. ¿Y después la otra? ¿Has dicho la otra? La Boca del Miedo, te la recomiendo. Esa no me suena. Esta es del 95, pero está muy bien, con Sam Neill de protagonista. Vale, pues bien. Sí, yo no sabía eso, no tenía ni idea. Sí, curiosidades. No me sonaba, pero no sabía que iba a ser una trilogía, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pero es lo que decía, no se sabe si se ha hecho aposta o la gente, claro, como somos muy frikis decimos, ¡buah, esto es, todas las películas tienen que ver con lo mismo, la trilogía que ha hecho Carpenter a escondidas para contarnos los oscuros secretos! Sí, pasadita. Sí, no, pero bueno, en fin, que puede ser curioso. Eso sí, es una película larga, se puede hacer pesada, porque si la gente no la ha visto, pues está acostumbrada quizás al Carpenter de acción, de un terror más psicopatil, como es el de Halloween, ¿no? Y esta es más tranquilota. Sí, más tranquila. Y luego aparte que dura, creo que dura 1 hora 45 minutos, ¿no? No, 1 hora 40 minutos casi. 40, bueno. Algo así. Que ya es un poco, pues eso, sale un poco de la tónica de este tipo de películas de la época, ¿no? Que todas 90 minutos. ¿Sabes? Sí, sí, que era la hora y media y ahí te quedabas y punto, ¿no? La hora y media y punto y aún es 1 hora y 20 minutos. Sí, sí, o menos, sí. Hora 16, sí. Es una película interesante, por cierto. Sí, culto, que la... Eso que de culto, ¿no? Dentro de terror. La película de culto. Pues yo tengo que decir que la he tenido que ver 2 veces para que me entrara bien, ¿eh? Sí. Sí, al segundo visionado he dicho, coño, pues no está tan mal. Lo que pasa, claro, es lo que comentaba antes, acostumbrado a ver las películas de Carpenter, más de acción, más apocalípticas, más de psicópatas, ¿no? Más terror o ciencia ficción. Pues ver esta, que es un terror más incluso psicológico, sobrenatural. Sí, es que no hay lo que dices tú, no es de ciencia ficción. Claro. Pero toca todos los palos, el terror, la es muy filosófica, ¿eh? Sí, también tiene alguna parte de lo que dices tú, bueno, del tema del anticristo, ¿no? Y no sé qué. Sí, sí, que claro, que tú no sabes si son los hombres o qué, porque hasta el propio cura, que casi pierde su fe, que por cierto es Donald Pleasance, que no lo hemos dicho, sí. Que además era el protagonista de la primera película que tratamos aquí en la sección, contigo, que era la, ¿cómo era? La del metro. La de... Uy. No me acuerdo cómo era, la ¿qué cabezas tenemos? La de... No me acuerdo, joder. Este, sí, bueno, da igual. No me acuerdo ahora tú. No hemos dicho nada, no hemos dicho nada. Sí, sí, sí, sí. ¿Queda el mismo que...? Sí, sí, el protagonista, que además... Fíjate que Carpenter lo... Esto lo sé, ¿no? Porque me interesa mucho Carpenter, que lo cogió para Halloween y estaban todos contentos porque lo tenían 15 minutos. Para que rodara 15 minutos. Ya. Y resulta que luego Donald Pleasance era ya habitual en las películas de Carpenter. Sí, sí. Cosas que pasan, ¿no? Que la vida da cada giro. Exacto. Y bueno, lo que dices tú. Bueno, sí. Yo la recomiendo esta película, pero sí, sí. No está mal, ¿eh? Sobre todo a la gente que igual estas películas que tratamos no le gustan mucho y quieren ver algo más serio, pues esta tiene buenos efectos, buena historia, sí. Tiene sus partes de terror. Su parte también un poquito de sangre. Sí, bueno, pues, y joder, puedes sacar tus conclusiones. Exacto, sí, yo, esta película totalmente recomendable a mí, ya te digo, bastante me la recomendaron también y no la había visto ni nada. Fíjate, dicen que la maldad está representada a lo largo de la película por el líquido verdoso. Sí, exacto, sí, lo que contagia, ¿no? Se conoce. Sí, eso es. Lo que decías tú antes, ¿no? Que salía unas gotas y no sé qué y le tocaban claro. A una estudiante y... Y luego hay otra que se embaraza pero le desaparece la tripa enseguida. Claro, es curioso, ¿no? Sí, sí. Juega también un poquito con los espejos, con la otra dimensión, muy poco. Sí, también lo que... Bueno, es que, joder, Luis, con esta película igual, si la veo otra vez, saco otras conclusiones, ¿eh? Sí, sí, sí, lo que dices tú, tiene diferentes puntos de vista. Yo solo la vi una vez, ojo, pero vamos. Sí, sí. Pero lo que dices tú, si la ves más veces, sacas otro tipo de conclusiones y... No, la verdad que bastante jugo tiene, ¿eh? Sí, además, pues eso, lo que dices, tiene más contenido del que parece, ¿no? Dices, va, una película de terror al uso. No, es va un poquito más allá. Exacto, va más allá. Pues o sea, bueno. Nada, totalmente recomendable y pues eso, todo el mundo que le guste el cine de terror psicológico o parapsicológico, mejor dicho. Sí, parapsicológico vamos a poner, sobrenatural. Para tenerla en cuenta. Ojo, y la gente que sea un poco así, igual le puede sentar mal diversas cosas, ¿eh? Si es muy religiosa, porque incluso, bueno, esto es una teoría que mucha gente tiene, pero bueno, que tampoco se ve mucho en las películas, que incluso Jesucristo también viene de otro planeta, cosas así, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y está bien también, ¿no? Está bien, también, exacto. Porque además, al fin y al cabo, es una película. Exacto, sí. Y es lo bueno que tiene, ¿eh? O cogéis, os dejáis llevar por la peli y luego ya opinar lo que os dé la gana. Claro, exacto, lo voy a sacar tus propias conclusiones, ¿no? Bueno, ¿qué más podemos decir de esta película? La recomendamos, ¿no? ¡Ay! Sí, totalmente. Claro. Cuidado, la gente. Tenemos que decirlo. Que hay una versión televisiva que fue remontada y que encima luego sugiere que todo es un sueño. Anda, del Príncipe de las Tinieblas, ¿dices? ¿Eh? Sí. Del Príncipe de las Tinieblas, sí. Ya, pues no sabía eso. Sí, pues estas curiosidades siempre vienen bien, ¿no? Porque igual la coge la gente y dice, joder, esto no es para tanto. Claro, si te la has cogido censurada o es la otra, pues bueno. A una serie, ¿no? Dices. No, hicieron la película original y luego, pues para meterla en la televisión, pues la volvieron a montar y encima sugerían que todo era un sueño. Ya, vaya. Curioso. Yo no sé por qué hacían estas cosas. Un poco raro, ¿no? Sí. Ya sabes cómo son en algunos sitios. Eso sí, tampoco es una de las películas más importantes de Carpenter. O por lo menos más que más se conozcan, creo yo. Yo es que tampoco domino mucho Carpenter y no te puedo... Pues, Luis, tienes que empezar a ponerte con Carpenter. A ponerte a conocer sus películas, quiero decir. Sí, no, he visto una que otra, ahora no recuerdo, hacía tiempo. Pero vamos, ¿El qué? No soy especialista, vamos, en Carpenter. Vaya, pero es que Carpenter enseguida lo vas a descubrir, ya verás. No, sí, ya sé que es un gran director, ¿no? De cine de terror y de cosas así. Sí, de sí. Ficción también ya tengo entendido, ¿no? Que es un maestro, ¿no? Y la de vampiros también te la recomiendo. ¿La de vampiros? Vampiros, del 98-99. Sí, creo que la he visto, o sea, creo sí, que la he visto. Sí, pues genial. Esa me suena, sí, esa me suena que la he visto, hace tiempo, creo que sí. No sé si serán unos vampiros que están en el espacio o algo así. No, esa es otra. Esa debe ser la de Fantasmas de Marte. Eso, Fantasmas de Marte, esa es la que he visto. Esa era más, joder, esa era como un videojuego, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso sí, meter al Ice Cube ese, que siempre lo meten ahí de delincuente común. Sí, sí, sí. No sé, tío, no me mola nada, pero bueno. ¿Te gustó la película o qué? ¿El qué? ¿No te gustó, digo? Sí, me gustó. El que no me gusta es el actor, el Ice Cube ese. Ya, ya. Estaba bien. Esa es la que vi, la de Fantasma de Marte. Sí. No la he visto. Bien. Pues la tienes que ver. Bueno, apunto, pues. Venga, pues, y si eso ya la comentaremos, ¿vale? Sí, la comentaremos aquí, por supuesto. Bueno, pues la recomendamos. El Príncipe de las Tinieblas. Prince of Darkness, de Carpenter. Vale. Pues oye, Luis, muchas gracias por estar aquí. Y dentro de 2 semanas con otras 2 películas, ¿vale? Dentro de 2 semanas volveremos aquí a Candadas con más terror. Venga, pues. Venga. Hasta luego, Luis. Gracias. Yeah. habéis olvidado las tres grandes preguntas. ¿Qué erais cuando os encontré? ¡Éramos basura! ¡Es el hospital! ¿Quién os sacó del arroyo y os hizo lo que soy? ¡Tú, Ramón! ¿Y qué sois ahora? ¡Mutante! Somos soldados del ejército mutante y vamos a ganar la guerra. La sociedad nos trató como mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Dios, basta ya de mierdas light. Basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. ¡No! Solo quedamos nosotros, amigos míos. Todo el mundo es tonto o moderno. ¡Sí! Somos mutantes, no pijos de playa ni maricones diseño. ¡Bien! Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es terrorismo. Pues continúas escuchando Cry Out FM, esto es el 102.8 de tu frecuencia modulada, Radio Mai, y después de hablar con nuestro compañero Luis de estas dos pedazos de películas, Semilla Negra y El Príncipe de las Tinieblas, ya os hemos dicho que hoy vamos a oxigenar un poquito el programa, pues con un poco de música, y para ello ya está ahí preparado nuestro compañero, colaborador, amigo, Sebas. Buenas tardes, Sebas, ¿qué tal? Buenas tardes, Ale, y compa los oyentes de Cryo FM. Oye, Sebas, que estamos aquí ahora preparando las canciones un poco que vamos a poner. Un volumen tremendo de discos que hemos traído. Entre las canciones que yo he traído y las tuyas, bueno, una barbaridad. Sí. Y espero que den tiempo a ponerlas todas. También sigue con nosotros Nacho. Sí, por supuesto, aquí estamos. Leticia y Óscar. Y además, Sebas nos ha llamado Luis Carlos de Adamantium para saludarnos, para decir que igual no podía escuchar bien el programa, pero que esta semana lo iba a escuchar, ¿sabes? Porque lo colgamos en el blog y bueno, cierto. Agradecidos le estamos. Luego, si da tiempo, oye, que tenemos que ponerles una canción, ¿vale? Perfecto, de aquí le mando un saludo a Carlos de Adamantium. Pedazo de concierto que hicieron el otro día junto a Calibre Cero. Vamos a comentarlo un poco antes de comenzar, Nacho. ¿A ti qué te pareció? Pues bueno, la verdad es que ya lo comenté ayer en Metalmanía, pero bueno, repito hoy en Cry Out FM que desde luego me pareció una auténtica pasada, que disfrutamos muchísimo, que quizá yo no soy demasiado objetivo en esto porque son grupos de la tierra y la tierra tira, pero de todas formas pienso que estuvieron a la altura de lo que se esperaba de un gran concierto. Yo creo como tú. De todas formas, los Adamantium, ya lo dije también en Metalmanía, Sebas, es un grupo hecho para el directo, ¿eh? Está hecho no hay duda. Sí, ahí lo demostraron el viernes. Para mí se hizo muy corto el repertorio, tocaron alrededor de unos 40, 45 sí. minutos. Pero bueno, la cuestión, para lo que hicieron, lo hicieron absolutamente perfecto. Fue un auténtico conciertazo de Adamantium. Sí, sí. Además, ¿os acordáis de la versión que hizo Toño, bueno, y todo el grupo también, de Halford, la de Resurrection? Es que la clavó. Sí. No había visto nada igual en mi vida, ¿no? Sí. Se parecía el mismísimo Halford cantando la canción. Y merece mucho la pena ver a los Adamantium. La semana que viene estarán en la Reset, si no me equivoco. Sí, dentro del festival este del metal. Eso es. Van a estar ahí con otros dos grupos más. Sí. Y vamos a ir y sale una entrada gratuita y el que quiera disfrutar de Adamantium, otro fin de semana más con ellos. Otra oportunidad tendrá de verlos y o de conocerlos incluso. Sí, y si podemos ahí estaremos para apoyarles. Oye, ayer estuvimos también en el festival este, viendo a Ana de Nothing, viendo a Córnea, pedazo de concierto que hicieron los Córnea, todo hay que decirlos. Ya estos chicos jovencísimos, pero ya se ve que han cogido muchas tablas, cómo dominan el público. Y bueno, luego comentaremos más cosas. Ah, y los Ewa también, que los había visto. Y bueno, no desentonaron un poco porque no eran del estilo de Córnea y Ana de Nothing, pero lo hicieron muy bien, ¿eh? Y se les ve con muchas ganas. Y nada, oye, pues luego seguiremos comentando cosas, pero yo creo que, Sebas, ya que estás aquí, ya has venido para presentarnos todos estos grupos en nuestra sección Cry Metal, la música que nos pone peleones, vamos a comenzar, ¿no? Bien, perfecto. Pues cuando tú me digas, empezamos ya, la ya sección. Ya empezamos, ya. Venga, perfecto. Pues no, mira, vamos a perder más el tiempo. Luego, si eso, comentamos cositas. Pero bueno, por ahora, música. Bueno, pues aquí he tenido un poquito de varios grupos nacionales. Mm. Algunos de Sudamérica. Mm. Pues es un botón más, como siempre suelo decir, de la buena música, el saneamiento que tenemos en España, un diamante en bruto de la cantera musical, de bandas que están saliendo. Y la que vamos a poner como ejemplo, la primera será Aldebarán. Sí. Aldebarán, pues son de Málaga, hacen un metal melódico, algunas canciones son de hard rock, son cinco componentes, y el año pasado sacaron su primer disco, El Jardín del Olvido, un disco autoproducido. Y pues el nombre del grupo, pues Aldebarán, pues significa que es la décima estrella más brillante de la constelación de Tauro. Fíjate que no tenía ni idea de eso. A mí me sonaba como, no sé si a vosotros os ha pasado, como a un nombre de un lugar, de un pueblo, de algo, de un pueblo antiguo. Sí, sí. ¿Eh? Pues sí, y la verdad muchos grupos pues cogen, dan nombre al grupo, ¿no? Con el significado, o sea, algunos extravagantes, ¿no? Pero este Aldebarán, muy bonito. Y nada, vamos a ver, vamos a poner una canción, que es la segunda, Ángel Caído, y ahí vamos a ver el buen trabajo y el buen hacer de Aldebarán de Málaga. Venga, pues. We'll be right back. Pues ahí estaban sonando los Aldebarán y vamos, que casi nos pilla el toro, porque nos hemos puesto a hablar de música, ¿verdad, Sebas? Sí. Estamos aquí comentando un poco que bueno, las dos caras de la moneda, que ahora quizás un grupo se pueda permitir el lujo de gastarse sus dineros en producirse un disco, pero que por otra parte no tienen ese apoyo. Cierto, que necesitan. Sí, como ya sabemos, ¿vale? Ese es el problema. Se gasta el dinero de su bolsillo para hacer un disco o un EP, una maqueta, pero es el problema. Luego, claro, que no tienen ¿qué haces? Balance, ¿no? Tienen sí. que buscar compañías y apoyos y no los tienen. Y aquí hemos visto una canción dentro de las 12 canciones que tiene el disco. Y además, vamos a recordarlos, Aldebarán, y la canción era... El ángel caído. El ángel caído. Como nosotros, que somos ángeles caídos. Más o menos. Y bueno, pues eso que comentábamos, autoproducido, un sonido de puta madre, esos punteos que han hecho. Sí, sí, sí. Para que veas que aquí los grupos nacionales no tienen nada que envidiar a los grupos foráneos. No, ya, claro. Aquí tienen una calidad inmensa en España. Ya sean cantando en inglés o en español también, ¿eh? Da igual, exactamente. Eso sí. A nosotros nos da lo mismo realmente. Cierto. Bueno, vamos a continuar con más música, a no ser que Nacho o Leticia quieran añadir algo. Vamos a preguntarles, a ver, que... Leticia, a ver. Que, perdona, Nacho, que te interrumpamos. Nada, nada. Nacho, te dejo si quieres hablar. Venga, pues Nacho, venga. Mujeres primero. No, la verdad es que me ha encantado mucho, me suenan de puta madre, suenan muy bien, tiene una voz que me encanta. Y la verdad es que merecía la pena, me gustaría conoceros un poco más a fondo, ¿no? Y con la ayuda de Sebas y de aquí de Alex y demás, yo me molestaré en conocerlos un poquito más. Sí, porque además son bandas que no conocíamos y la otra vez esta no la pusimos. Cierto es, no dio tiempo porque, sinceramente, tengo bastantes discos de bandas noveles en casa y pues la oportunidad que tú me das aquí en tu programa cada mes o cada la oportunidad tiempo, que tú nos das a nosotros sí, descubrir esta música. Es recíproco, pues que estamos ayudándonos, somos un equipo. Claro. Y pues el tiempo que pues eso cada mes o mes y pico que pueda venir, pues disfrutar que la gente se vaya preparando, porque esto va a ser constante, ¿no? Cada cierto tiempo pues ir un poquito oxigenar el programa, poner música de grupos que no se conocen, otros que sean también más conocidos, pero bueno, no obstante apoyar al estilo, ¿no? Al metal y al rock. En nombre de los grupos te lo agradezco la ayuda que le estás dando tanto vosotros como Metalmanía. El equipo pues que navegamos en el mismo barco, en la misma dirección. Y eso es positivo para la música, para los grupos. Exactamente. Y es lo importante, pincharlos, que la gente los vaya conociendo. Y bueno, hablando de conocer, vamos a ir conociendo más grupos. Pues sí, por ejemplo... Estos, que me llaman la atención. Pues ahora vamos a presentar a Diabolus in Music. Sí. Es una... pues una... el nombre pues en latín y significa diablo en la música. Claro, como esta canción que tiene los Mago de Oz, que se llama parecida, ¿no? Exactamente. Y pues hacen un metal gótico, sinfónico, canta Zuberoa, que es una chica que tiene una voz impresionante. Y pues están formadas en el año 2006. Pues es un disco autoproducido. También, recordamos que Aldebarán también, y este también, sí, ¿no? Este también, titulado Secret. Sí. Secretos en español. Y son cuatro componentes. Y nada, pues este disco lo acaban de sacar este año. Ajá. Vamos a darle la oportunidad de ayudarles, promocionarles. Y nada, vamos a poner su segunda canción. Voy a intentar pronunciar en inglés. Nocturnal Flower. Pues muy bien, te ha salido, hombre. Perfecto, gracias. Pues vamos con esos Diabolus in Music, o en música, como sea. Exactamente. Ya nos corregirán ellos. Lo importante aquí es la canción, ¿vale? Desde Pamplona, Diabolus in Music. Madre mía, Sebas, cómo sonaban estos tíos, los Diabolus sin música. Y bueno, tremenda la voz de, ¿cómo has dicho que se llamaba? Zuberoa. ¿No? Vaya voz y vaya nombre más bonito. Te lo iba a comentar, vaya nombre, Casi sí, el grupo sí. Se podía llamar también así, quedaría chulísimo. Quedaría guapísimo. Zuberoa. No, Zuberea no, Zuberoa. Zuberoa, sí. Bueno, pues la canción que hemos escuchado era, a ver, la Nocturnal Followers, esas flores nocturnas. Exactamente. Oye, y un sonido gótico, pero consecuente, ¿no? Con lo que hacen, supongo. Sí. Nada de modas, hacen esto porque les gusta. La verdad que es un trabajo muy bien elaborado, al milímetro, muy perfeccionado. Sí. La verdad que ha salido un trabajo exquisito. Con lo botón de muestra. Mira, esa es la palabra, exquisito. Exquisito, cierto. Mm. Oye, pues Sebas, fíjate, el chat empieza a funcionar. La gente se puede meter a través de nuestra página web, radiomaip.blogia.com. Lo pone y enseguida entra. Estará ahí la sala de chat. Bueno, pues está nuestro amigo David. De no solo Zaragoza, le mandamos desde aquí un fuerte saludo. Le ha molado mucho la canción de Diabolus sin música. Y está Aldea Rock. Con tu permiso, le voy a mandar un abrazo enorme, que se lo merece con todo mi cariño y mi amor, a Joaquín, desde Zaragoza para Villa del Río, con su programa Aldea Rock. Joaquín, hermano, te quiero de Zaragoza. Oye, vamos a ver si Joaquín puede entrar en directo a través del teléfono. Lo intentamos. Si vemos que da mucho fallo, lo quitamos o que se hable él. Dejamos los micros cerrados. Perfecto. Y bueno, que merecerá la pena que participe Joaquín, aquí. Joaquín, si tiene un momento, llámanos aquí al programa. Vamos a recordar el teléfono, 976-5256-45. Aquí bueno, está tu casa para lo que quieras, Joaquín. Exactamente, ¿eh? Aquí, Joaquín, tú puedes venir, decir lo que te dé la gana y cuando te pases por aquí, pues invitado al programa y sobre todo a Radio Mike, que es tu casa. Bueno, pues vamos a continuar con más música. Nacho, ¿algo que comentar de los Diabolus sin música? No, pues que me ha parecido que tienen una calidad tremenda, enorme, y desde luego si todos los grupos que nos descubre el amigo Seba suenan igual, pues hay que quitarse el sombrero, vamos, porque desde luego ha sonado... con muchísima calidad, parece un grupo que lleva ya años y años, cuando realmente pues bueno, pues todo lo contrario, ¿no? O sea, están empezando en esto y sin embargo muestran unas hechuras fuera de lo común. Siempre lo decimos, que hay por ahí gentuza que dice que la música está muerta, que esto no funciona, que no sé qué, que a pagar dineros, a pagar multas, a pagar cánones estúpidos, y resulta que ahora mismo hay infinidad de grupos muy muy competentes, Sí, bueno, pues os recuerdo que estáis en Radio Mai, 102.8 de la frecuencia modulada, que estamos hablando de grupos maravillosos, de grupos que nos hacen disfrutar de la buena música. Nos gusta descubrir grupos, bandas nuevas y desde luego, bueno, pues con eso yo creo que nos caracterizamos. Y bueno, y os recuerdo que tenéis un teléfono a vuestra disposición, 52 56 45. Bueno, pues hemos recibido la primera llamada de la tarde. Es Joaquín de Aldea Rock. Y bueno, Joaquín, ¿estás ahí? Sí, ando por aquí, sí. Hola, Joaquín. Oye, qué bien se te oye. Se oye bien, ¿no? Sí, eso parece. Ahora que los micros no se acoplen, vamos a intentarlo. Pero bueno, oye, ¿qué tal, Joaquín? Pues nada, muy bien. Aquí me ha recomendado Sebas el programa vuestro y bueno, pues vamos a escucharlo. Oye, pues gracias, Joaquín. Tengo que decir que no es un programa musical, pero también metemos mucha música, traemos a muchos grupos y apoyamos mucho lo que es la escena. Y ahora con Sebas, muchísimo más. Hombre, ahí tenéis, con Sebas tenéis un puntal muy importante para las bandas, sobre todo las bandas noveles, Es un tío que se lo está currando muy, muy, muy bien desde Zaragoza y, bueno, la verdad que está echando una mano, según estoy, ya lo conozco desde tiempo y tal, y, bueno, tenemos mucho contacto y está echando una mano a esas bandas que aún, bueno, pues aún no han tenido la suerte de que el gran público las escuche, ¿no? Sí, y además, esto no lo digo yo, no lo dices tú, habría que preguntarle a las propias bandas. Sí, bueno, evidentemente la banda los que estamos en este mundo un poco más integrado por aquello de que hacemos pues algo de radio y tal, lo sabemos, las bandas quieren muchísimo a Sebastián, lo aprecian muchísimo, y también no solo las bandas, ¿no? Sino la gente que escucha los programas, y además pues desde luego todas aquellas personas que son amantes del rock, del metal, y que de alguna manera pues apoyan el panorama nacional, ¿no? Bueno, Sebas, di algo, a ver. Joaquín, buenas tardes, hermano. Buenas tardes, hermano. Gracias por el comentario, la verdad que me he emocionado. Y tú sabes que tú estás incluido en este tema, en el mismo barco. Y qué más puedo decirte, que yo te quiero una barbaridad y tengo muchas ganas de que pudieras estar aquí el día 16 de mayo a ver a Dune Dine en este pedazo de concierto que vamos a hacer en Zaragoza. Pues la verdad es que vamos a intentar acercarnos por Zaragoza, porque tenemos la agenda un poco apretada. La semana anterior, el día 9, voy a estar en Sevilla viendo a Taliesin y a Uma. Uh-huh. Y el fin de semana siguiente vamos a intentar que pueda ser estar en Zaragoza. Ya sabes que mis circunstancias personales, pues mi mujer trabaja el sábado por la mañana. Sí, ya lo sé, entonces es un poco complicado, pero vamos a intentar, ya que hemos descubierto que el AVE en 3 horas y media nos pone en Zaragoza, vamos a intentar estar allí. Pues Joaquín, que de verdad te lo agradezco que hayas llamado, me hace muy emotivo tu llamada en antena y que pudieras compartir estos momentos que tengo en este programa, gracias a ello tengo esta sección. Y que, pues la verdad, emocionado estoy, Joaquín, que sabes que te aprecio mucho y que tengo muchas ganas de tomarte, de darte un abrazo y tomar un par de copas de Jack Daniel. Toma ya. Oye, oye, me acabas de dar en mi punto de vista. Ya lo sé, cariño, ya lo sé. Lo cierto es que, bueno, pues no quiero robar más tiempo. No, no te preocupes. Antes que suene la música. No, pero también es importante que perdona, Joaquín, que también es importante que la gente que estamos un poco apoyando esto, hablemos y, oye, aquí el tiempo que haga falta. La gente lo sabe, que mi programa, cuando sale algo interesante, una opinión interesante, un tema interesante, todo el guión se va a tomar por saco. Y lo que prima es eso, la gente. Pues yo de verdad lo agradezco. Y además quiero anunciar algo para la gente de Zaragoza. Y es que nosotros en nuestro programa tenemos una sección en la que llamamos Banda del Mes. Uh-huh. Tratamos durante un mes completo, estamos escuchando todos los viernes material de una banda, un poco hablando de su historia, y entrevistamos a una banda. Y este mes de mayo que viene, pues vamos a tener una banda de Zaragoza llamada Adamantium. Bueno, tremendos los Adamantium, y conciertazo que vimos este pasado viernes de ellos. Sí, sí, ya me comentó Seba que un pedazo de concierto. Bueno. Ya lo hemos hablado antes, que son gente de directo, ¿eh? Sí, sí. Cuidado con ellos cuando estén ahí descargando, porque, vamos, os van a matar a todos. Son animales de directo. Sí, sí, sí. Que es como yo, al fin y al cabo, valoro un grupo. A mí me gusta siempre comentar, y lo comento muchas veces en mi programa, que el plástico, la música en el CD está muy bien. Evidentemente, indiferentemente de la edición que tenga, uh-huh, postproducción y toda la historia que monta, pero a mí, cuando yo realmente puedo hacer una crítica, una reseña sobre una banda, es cuando lo he visto, claro, en el escenario. Oye, pues Joaquín, escucha una cosa. Sí. Para que la gente pueda disfrutar también de Adamantium como banda del mes en mayo, sí, ¿a dónde tiene que ir? Y conocer a otras muchas bandas y escucharos el programa. ¿Cómo puede contactar con vosotros? Bueno, pues tienen dos maneras. Una de ellas es a través de nuestra web del programa, una web específica del programa, uh-huh, que se llama, doy la dirección, es www.aldearockradio.es. Desde ahí pueden acceder a lo que es al programa, a poder escuchar el programa online, y también a través de la web de la propia emisora de radio, puesto que nosotros hacemos desde nuestra emisora local de Villa del Río, que es, doy la dirección, que es www.matiasprasradio.com. Bueno, pues no obstante, también nos agregaremos a nuestro MySpace, si te parece. Pues a mí me parece estupendo. Pues muy bien. La verdad es que sí. Oye, pues Joaquín, muchas gracias por habernos llamado aquí al programa Cryout FM. Un saludo para ti. Y bueno, Sebas, despídete de Joaquín. Joaquín, que lo vuelvo a decir, que muchas gracias por la llamada, muchas gracias por tu apoyo. Que sabes que te vuelvo a decir que te quiero, que te aprecio, que tengo muchas ganas de verte. Y que nada, y que seguiremos estando en contacto y escuchando tu programa cada viernes de 6:30 a 8 de la tarde. Efectivamente, de 6:30 a 8 de la tarde. Todos los viernes. Unos minutos más. Siempre, más o menos. Siempre le paso unos minutitos. Pero bueno, lo importante es que trabajamos por esta gente, por estas bandas noveles, y ahí vamos a seguir. Y como siempre le digo a Seba, moriremos con las botas puestas. Eso es. Oye, pues Joaquín, muchas gracias, y cuando quieras puedes participar con nosotros o lo que te dé la real gana, ¿vale? De acuerdo, igualmente os digo. Un abrazo, Joaquín. Gracias, Joaquín. Saludos a toda la audiencia. Gracias. Hasta luego. Pues ahí teníamos a Joaquín de Aldea Rock, que se nos iba un poco la pista con este lío del teléfono y todo. Pues claro, es lo que tiene estar uno aquí en la mesa solito, que me va a buscar un secretario también. Bueno, oye, genial, Aldea Rock, que nadie se olvide. Que no se olvide nadie, que es otro programa de nuestro equipo, que pues como acaba de decir, está navega en la misma dirección, ayudando a las bandas nacionales, a la banda Underground o Nobles, y que está haciendo un trabajo impresionante, inmenso, como lo estamos haciendo nosotros desde aquí, desde Zaragoza. Bueno, pues ya, yo creo que ya la gente lo sabe, y si no, otro día lo volvemos a recordar y que Perfecto. Lo miren en nuestro MySpace, porque tú los tienes agregados. Exactamente, lo tengo agregado. Y nosotros lo agregaremos hoy o mañana, bueno, durante la semana, ¿vale? Oye, más música ahora. Vamos con estos tíos, que además me los recomendaste, cojonudos Alfa Cero. Son pedazos de grupo que vienen desde Segovia, compuesto por tres chavales. Sí. Que acaban de sacar su primer disco EP, compuesto por 8 canciones. Y solamente te puedo decir, impresionante de copes, impresionante trabajo. Me han enganchado hasta eyacular, como muchos grupos. ¿Y qué canción vamos a escuchar, pues? Vamos a escuchar la segunda canción, Deseo de Poder. Pues ahí teníamos a los Alfa Cero, tremenda esta canción, Sebas. Esto en directo también debe arrasar. Buah, está acojonante. La verdad que la primera vez que escuché MySpace se me puso los pelos de escarpias. Sí. Me llevó a eyacular y dije, este disco tengo que tenerlo porque es metal nacional, metal patrio, como yo lo denomino. Además, el tema Deseos de Poder. Deseo de Poder, exactamente. Será Deseos de Poder tocar, en todo caso, porque la cosa está fastidiada, ¿eh? Pero bueno, en fin. Sí, se puede interpretar un poquito, pero Deseos de Poder. De Poder, así se llama el tema. Sí. Oye, pues cojonudos los Alfa Cero, que visite la gente en MySpace, que lo encontrará fácilmente. Desde Segovia que vienen estos chicos. Anda, como los lujurianos, segovianos, por ahí. Exactamente, y son tres componentes, como acabo de comentar. Sí, solo tres. Solo tres componentes. Dos guitarras, no, un guitarra, bajo y batería. Exactamente. Si no serían cuatro. Exactamente, no, pero ahí está. Vale. El vocalista con la guitarra. Sí, pues, y has visto la voz que tiene, impresionante, una voz. Sí. Y suenan muy, muy compactos, ¿eh? Sí, sí, la base rítmica. Nacho, ¿a ti qué te han parecido? Espera un momento, que ahora. Sí. Que estaba alucinando en colores, digo. Me ha parecido impresionante el tema y lo que decís, ¿no? La voz de este hombre y que para ser tres personas lo bien que se distribuye cada uno su instrumento y las melodías que logran arrancarles, ¿eh? Sí, sí, sí. Oye, aquí en el chat sigue David, nos está dando información sobre el concurso de Interpeñas. Nos cuenta que va Angélida, seguido muy de cerca de Evernight. Ya veremos qué pasa. Todavía está la cosa por ver. Y bueno, de todas formas, a todos los grupos, buena suerte, ¿no? Aunque tengamos también nuestros preferidos. Y gracias, David. Sigue dándonos la información y ponnos lo que quieras en el chat. O si queréis, nos podéis llamar 976-52-5645. Sebas, y chicos, todos los de la mesa, que podéis hablar cuando os dé la gana. Oye, vamos con más música. Ahora tocan estos tíos que el nombre me parece curioso: Six Magics. Significa seis magias. Sí. Ellos vienen de Santiago de Chile y este grupo ya tiene veterano, está formado desde el año 1996, tienen tres discos y la anécdota que te voy a comentar, pues que la cantante Elizabeth fue la manager del grupo hasta el año pasado, que ha entrado en las funciones de voz porque se fue el vocalista. Y el disco que vamos, la canción que vamos a escuchar del disco Animal, está sacada en agosto del año pasado. Y como he dicho, el disco se llama Animal. Vamos a escuchar una canción con la tremenda voz de Elizabeth, que es la tercera, Carcass. Y vamos a disfrutar un metal progresivo desde Santiago de Chile. Eso te iba a preguntar, que qué estilo hacían, más o menos metal progresivo. Sí, metal progresivo. Pues estos son Six Magic, Carcass. Exactamente, de Santiago de Chile. Ahí teníamos a los Six Magic. ¿De dónde vienen estos? ¿Has dicho, Sebas? De Santiago de Chile. Toma ya. De Santiago de Chile, además. Sí. Fíjate que estamos comentando ahora que esta era una de las mejores canciones que tenían. Bueno, a tu parecer, ¿no, Sebas? Sí, sí, exactamente. Y que bueno, que yo cuando has dicho que eran un poco progresivos he pensado, bueno, pues igual son más densos. Pero oye, podría que eran ser, muy, muy directos, ¿eh? Muy directos. El disco está pensado para tocar en directo. Sí. Tal cual, directo. Oye, pues que la gente no se confunda y que les dé una oportunidad. Exactamente, porque es que llevo ya desde el año pasado en contacto con Sudamérica, con sí, bandas de Venezuela, de Chile, de Brasil. Pues que para, me están mandando canciones para promocionarlo aquí en España. Sí, sí, sí. Que menos tener detallito con ellos. Claro. Son habla hispana, para mí también, como el metal nacional. De todas formas, oye, este era un temazo. Has comentado, bueno, a micro cerrado, que sí, todos los temas son más o menos van en esta línea. Exactamente, van en la misma línea. Y bueno, pues en ciertos temas más progresivos, otros más sinfónicos, y este era la combinación de lo que se, de las dos ramas que se puede encontrar en el disco, algo así, ¿no? Exactamente, sí. Pues muy bien, vamos a recordarlo. Nombre curioso, Six Magics. Exactamente, de Santiago, Chile. En español, Seis Magias. Eso es. Y el tema era Carcas. El Cascas. Y el disco, por si a alguien le interesa. Pues el disco lo sacaron el año pasado, en agosto del año pasado, Animal. Vale, pues la gente ya tiene todos los datos, ahora que no se quejen, ¿eh? Que si no lo encuentran es porque no quieren. Venga, continuamos con más música. 97652-5645 nos llamáis y si queréis podéis salir en directo para opinar de los temas que estábamos poniendo, para comentarnos algún grupo que conozcáis vosotros y que creáis que merece la pena. Que en realidad casi todos merecen la pena, la verdad. Venga, Sebas, ¿con qué vamos ahora? Pues vamos a ir con otro grupo de Sudamérica, son de Barcelona, de la ciudad de Venezuela. Barcelona, Venezuela. Vale. Son cuatro componentes. Han tenido el infortunio que el vocalista hace muy pocos días o hace unas pocas semanas, por problemas personales, y ha tenido que dejar la banda. Ellos tienen una maqueta, pues titulada como el grupo, Lancel. ¿Qué significa Lancel? Lancel no significa nada, solamente son iniciales de los alias, mote o nombre de los componentes del grupo. Anda. Lancel, exactamente. Curioso, ¿eh? Exactamente. Y nada, vamos a ponerlo aquí. Es su primera maqueta oficial que sacaron el año pasado. Están pendientes de sacar su primer disco, pero como he comentado, el vocalista se le acaba de ir. Bueno. Pues están buscando vocal nuevo. Ahí están trabajándolo para promocionar su primer disco también, que como todos los grupos de allí, aquí en España. Pues vamos a poner La Llave del Reino, Lancer desde Venezuela. We'll be right back. Bueno, la llave del reino de estos tipos que tienen un nombre curioso, ¿verdad, Sebas? A ver, sí, déjame decirlo a mí, a ver qué pasa con esto. Lansen o Lansem. Sí, sí, vamos. Es que, no, en serio, se escribe, mira, Landsemk. Lansemk. Sí, sí, tal cual. Lansem. Tal cual, ¿no? Sí, nombre sí. Curioso. Sí, sí. Y bonito, y, la verdad que es muy, sí. Muy bonito porque para la música que hacen es perfecto. Sí, además, oye, un temazo de esos que... ¿Cómo lo dirías tú, Nacho? Que te pone las filas... Buah, esto es tremendo, tremendo. Esto es increíble y bueno, yo creo que desde luego estamos disfrutando muchísimo con los grupos que nos están aquí descubriendo. Y lo que tú dices, ¿no? Que estoy de acuerdo completamente con vosotros en que hay que navegar, hay que buscar y hay que ponerse un poco las pilas para encontrar este tipo de bandas. Y ni siquiera eso, ¿eh? Porque, fijaros, lo que pasa muchas veces que tú ves, por ejemplo, en el MySpace o en alguna web, un grupo, no lo conoces, ya lo pasas directamente. O sea, pero el grupo lo has encontrado. O, por ejemplo, que hay un concierto de Calibre Cero o Adamantium, sí. Por ejemplo, no sé quién me dice el comentario, ah, que somos muy españoles, no voy. Sí, no voy, sí. Sí, es, sí. Pues para que vea que no hay cultura, claro. No, nunca la hemos tenido en este es país. Es que una cosa es decir, oye, a mí estos no me gustan, oye, vale, pues no vayas, claro. Y si no puedes, no vayas, y si no te apetece ir porque tienes otros planes, no vayas. Pero eso de decir, son de aquí, no voy, Me parece fuera de lugar ese comentario, pero la verdad que él mismo, ese perdió un pedazo de concierto. Estoy de acuerdo. Un conciertazo tremendo, por cierto, los Calibre Cero crearon un ambiente ahí en la sala Ozono tremendo, con el humo, esa estética sobria pero contundente que tienen, directa, las canciones rebeldes, peleonas, que sí, tienen sí. Un mensaje de estos que te pone levantisco ahí. Te engancha. Y aparte que como Calibre Cero tiene el disco para el directo. Son canciones para sí. El directo, solo para el directo. Y la verdad, ahora que te engancha. Estamos viendo que por suerte muchos grupos no graban el disco de una manera y luego en el directo es otra cosa. No, lo hacen, la grabación que hacen para el directo. Sí. Yo de aquí pues no me están escuchando, pero espero que y deseo que Ricardo, cantante de Calibre Cero, esté recuperado, ya esté en mejores condiciones porque nos vemos un tremendo susto porque tuvo que cancelar el concierto, me refiero no acabaron su actuación. De aquí sí, le mando un fuerte abrazo de Zaragoza. Sí, además estuve hablando con él y le dije, tío, si estás fastidiado y has hecho este pedazo de concierto, cuando estés bien, ¿qué saldrá de aquí? Porque fue tremendo y nadie diría que estaba malo porque lo comentó él, ¿eh? Sí, sí, exactamente. Nada, pues yo voy a dar la primicia. El año que viene van a sacar un nuevo disco y si no pasa nada, lo volveremos a traer, a Zaragoza. Ojalá vuelvan los Calibre Cero, que nos hicimos fotos con ellos, sí. Majísimo. Y conciertazo que deseamos una pronta recuperación de Ricardo, que mañana hablaré con él y ya daré noticia de cómo ha pasado el fin de semana. Sí. Oye, Sebas, una cosa que has dicho antes, que se canceló el concierto, no, vamos a cambiar un poco la palabra porque cancelar no, dejaron lo hicieron un pelín más corto, pero lo acabaron como Dios manda. Su actuación, mejor dicho. Sí, acabaron. Mejor dicho, sí, correcto. Sí, porque claro, sí. Si decimos que se canceló, igual la gente piensa que vinieron aquí y se fueron. No, al revés. Acabaron. Y fueron los profesionales y yo como a ver, Ricardo, primero son las personas, los músicos de después, pero sí. Acabó su actuación un poquito antes, pero por motivo de salud. Y la verdad que nos llevó un tremendo susto. Y la verdad que yo, a fecha de hoy, me ha mandado un mensaje de ánimo y tranquilidad, como yo se lo hice ayer mismo, y me dejó bastante tranquilo. Bueno, pues mejor un saludo desde aquí a los Calibre Cero si nos escuchan. Que espero que algún día nos escuchen o que estén por aquí. Sí, sí. Bueno, vamos con más música. Vamos a abrir un pequeño bloque de un par de canciones, si te parece, Sebas. De grupos de aquí, de Zaragoza. Antes comentábamos que la pelea está, bueno, pelea entre comillas, para ver quién toca en Interpeñas. Pues David nos decía que estaban por ahí Los Angélida, estaban Los Evernight y alguno más, ¿no? Y nos vamos a quedar con Evernight, un grupo que ya hemos visto un par de veces, cojonudos, qué bien lo hace, gente joven que tiene ya también unas tablas tremendas. Son tremendos. Yo de aquí no quiero dejar ningún grupo. En general, los grupos en Zaragoza, tanto Citania, Adamantium, Asarto, Evernight, tienen un futuro... Vamos, maravilloso, la verdad. Y yo, la verdad, pues no puedo decantarme por uno o por otro, pero Evernight es el grupo ahora mismo con mayor proyección de futuro en Zaragoza. Evernight puede ser el grupo que dé el salto que necesita un grupo en Zaragoza. El hueco que nos dejaron a la barda. Sí. Por cierto, son palabras mayores. Que tengo que decir que en otro programa, y que también lo lleva con nuestro compañero Carlos de La Mazmorra, en sus comienzos, luego ya por ahí en el 2003 yo me vine por aquí y él siguió con el programa y ahora está en otro que recomiendo que escuchéis, que se llama Silicio en la Sala. Silicio en la Sala, que está aquí en Radio Mai los viernes. Pues entrevistamos a La Barda cuando nadie, en cierto modo, les hacía mucho caso. Es más, todos los días en su foro tenían insultos y cosas de estas. ¿Sabes? Y cómo es la gente, ¿eh? No sé con quién lo comentaba, que todos estos que se quejan tanto son los únicos que no mueven el culo para nada. Estos son los únicos que les gustan incordiar. Es un planito en el culo. Porque en un foro siempre hay comentarios. Perfecto, pero vamos, respétalo a las personas. A las personas, luego a los músicos. Recuerdo que la cosa estaba, si no te gusta, bien, pero argumentalo. No sé, no digas por qué. Tiene una base, sí, un fundamento claro, para poder. Pero bueno. Y luego fíjate lo que pasó con A La Barda, girando y girando por aquí, conciertazos y oye, tremendos. Yo espero que A La Barda, de aquí a un tiempo, nos llevemos una sorpresa y sería una sorpresa, tanto local como nacional, que volvieran a La Barda. Sí, a ver qué pasa con ellos. Y desde aquí, mucha suerte en sus proyectos que están haciendo ahora. Por supuesto. Oye, pues vamos a ir con Evernight, no sin antes dedicársela a Luis Carlos de Adamantium, se la vamos a dedicar. Y oye, que tenemos que recordar que la semana que viene aquí en el programa estará la gente de Aragón Metal charlando con nosotros, ¿eh? Pues o sea que nadie se lo pierda. O acompañaré. Perfecto. Y así charlamos con ellos y tal, y comentamos muchas cosas. Perfecto. Pero por ahora nos vamos a quedar con Evernight y esa canción que abre su nuevo EP, El Último Adiós. Amanece un nuevo día. también los teníamos a Evernight, El Último Adiós, y se la dedicábamos a Luis Carlos de Adamantium, que nos ha llamado, Y bueno, oye, qué pedazo de EP que se han sacado estos chicos. Tenían que haber hecho el disco completo. Sí, pero la verdad que es para... Como toque de piedra está muy bien la maqueta que han sacado, sí. De 4 canciones con vídeo incluido. Y la verdad que es... Yo lo que... Trabajo, un pedazo de trabajo. Fíjate, lo único que no me gusta de Evernight, lo voy a decir aquí, es la versión que hacen de Saratoga con el teclista Román cantando también de forma gutural. No, sí, no me gusta para nada. Pero a mí me encanta, la verdad, que la cuidaban. La ponen, sí, en todo su texto, sí, la misma, sí. Y oye, que por lo menos, ya lo comenté, me parece, en un programa, por lo menos es original. Bueno, porque claro, hacer la versión de Saratoga, vale. Por lo menos dicen, bueno, pues vamos, sí, a hacer la versión. Pero por ejemplo, cuando vinieron aquí en Infamia, también, sí, versionaron, me parece, fue a Mónica Naranjo, sí, sí. Infamia. Pero no, a mí lo que no me gusta es la voz gutural que pone, sí, sí, que pone Román. Y ayer, los Na de Nothing, que ya es habitual en los conciertos, la de Sufre Mamón de los Hombres G. También. Sí, sí, tienen cosas. ¿Qué está pasando? No, está es bien. Una forma de enganchar al público en los conciertos, sí, está, sí, muy bien. Bueno, pues Evernight, decíamos que mucha proyección tiene, también chicos muy jóvenes, sí, y que dentro de unos años pues van a ser virtuosos, si pues siguen así. Yo siempre lo he dicho. Si no lo son ya. Para mí lo he dicho siempre con el aprecio y el cariño que le tengo a Diego, a Román, a Guillermo... Sí. A Moisés, a Eric y a Sergio, claro. Sí, sí, sí. Yo tienen un desparpajo, un descaro. Lo tienen todo encima de un escenario y luego, como personas, son excelentes, maravillosas, humildes, sencillas, sabiendo lo que quieren, con las ideas muy claras. Y eso es muy importante, lo que quieren, ¿no? Sabiendo los problemas que tenemos en España con la música. Sí, la verdad que, claro, eso se sabe. Y los problemas. Quiero decir que si un grupo no se da cuenta de esos problemas, no puede avanzar. Exactamente. Y si hace falta un cambio de modelo, tiene que haberlo y punto. Exactamente. Por eso ellos van con esa modestia, esa sencillez, claro, humildad que tienen ellos. Y es así, porque se lo merecen por el trabajo y el sacrificio que están haciendo, tanto ellos como sus familias, ¿eh? Bueno, pues un saludo para Evernight desde aquí, y claro que sí, que estarán con Dunedain, ¿eh? Un fuerte abrazo de Evernight y buen trabajo, chavales, buen trabajo habéis sacado. La verdad que hay que quitarse el sombrero. Sí, señor. Que te guste o no el estilo es otra cosa, pero ahí está el EP. Bueno, vamos con más grupos de aquí. Estuvimos, ¿te acuerdas, Sebas? El viernes estuvimos hablando después del concierto de... Corpore, uno de los componentes de Corpore. Sí, sí, no, ya, era David de Corpore. David. Estuvimos hablando con él después del concierto de Calibre Cero y Adamantium. Y bueno, digo, oye, pues voy a ponerlos, ya que han sacado hace poquito su último EP, que se llama Cadenas Invisibles, sí, sí. Y Corpore, bueno, que viene de dos grupos, de Incesto Caníbal, mira qué nombre, que además me parece que ensayaban donde nosotros antes hacíamos radio, sí, sí. Y Caída Libre. Y Caída. Se formaron en el 2005 y bueno, ya tienen dos EPs. Y esta canción es de su último EP, como decía, Cadenas Invisibles. Es un grupo que, bueno, en un metal alternativo, modernete, muy cuidado. Y están recibiendo muy buenas críticas de los medios a nivel nacional, ¿eh? Cierto es, eso me da cuenta ese detalle, eso es muy importante. Es muy importante. Y nos vamos a quedar pues con ese tema que cierra el disco, Melodía y Fuerza a Partes Iguales, ¿eh? Esto se llama La Llama de Tu Adiós. Fíjate qué título. Precioso. La verdad que es un título que vamos a escuchar ahora mismo. Venga, vamos allá. Yeah. Oye, pues ahí teníamos a los Corpore, o Corpore, no sé cómo será. Qué cañeros, qué sí, cañeros. Sí, la llama de tu adiós. Y bueno, oye, que aunque sean un estilo más modernete, aquí nos va todo. Todo. Siempre que esté dentro del heavy, del metal, del rock, de todos estos estilos que tanto nos gustan, de la música incluso alternativa. Y bueno, quizás dentro de poco, Sebas, estén con nosotros, ¿eh? Pues la verdad que sí puedo, también estaré para apoyarles aquí. Y la verdad me ha sorprendido completamente lo que he escuchado de ellos. Están muy bien y oye, sí. hay que hacerles un poquito de caso. La semana que viene estarán tocando en la Sala Reset también, ¿eh? También. Hay que recordarlo. Luego decimos la fecha. Y bueno, oye, que David, simpatiquísimo. Anda, ¿cómo estamos hoy, eh? No, oye, pero es que esto es lo mejor, ¿no? Que te acercas a hablar con un tío de un grupo y habla contigo, te recomienda el CD de tal. O sea, son totalmente accesibles. Que nadie por ejemplo, a mí me pasó el viernes, ¿no? Con Calibre Cero, los muchachos estaban poniéndose una vuelta y demás. Y llegaba la gente allí y me preguntaba, oye, ¿y los Calibre? Y digo, los Calibre no te preocupes, que cuando venga lo vas a tener para hacerte la foto, autógrafo. Y sin ningún problema, humilde, sencillo. Eso sí, no, sí. Eso, cuando hago un concierto siempre miro las personas, no los músicos. Primero las personas. Y veo que hasta la fecha no me he equivocado en todos los conciertos que he hecho. La verdad que han sido personas sencillas, humildes. Y eso es lo que me gusta a mí, que traten a igual al público, a su fan, a la gente que va a verlos, ¿no? Sí. Es que eso, así tiene que ser. Sí, claro. Además, que sin la gente, ¿qué harían? También. Exactamente, claro. Exactamente. Bueno, es todo como los eslabones de una gran cadena. Como, sí, exactamente. Como bueno, de un supermercado, por ejemplo. Claro. Bueno, oye, esto ya lo tengo por aquí. El próximo viernes, sobre las 8, eso pone en el MySpace de Corpore, pero en el cartel pone a las 9:30. No lo sé. Sí, es que había cambio, sí. Había de fecha, pues, o de grupo. Entonces, de grupo. Tocaron sí. Ayer los Cornea. Sí, sí. ¿Sabes? Sí. Por problemas, me parece, que de salud de alguno de los miembros de Corpore. Por no eso, no sí, lo sé sí. Seguro, pero bueno. Pues el próximo viernes en la Sala Reset estará Corpore con Red Room y Noyon. Y bueno, y el sábado, en la misma sala, sobre esas horas, pues Skator y también Adamantium. Adamantium, madre mía, vaya pedazo de concierto. Y Noyon me parece que son de Zura. Son de Zura y la verdad que... Ay, y con Sadai también. Con los góticos Sadai también. Sí. Y Noyon he escuchado algo y la verdad que es un grupo también a tener en cuenta, ¿eh? Hacen un metal entre hardcore, ¿verdad? Y la verdad que está muy bien los Noyon. Bueno, pues a ver si los traemos por aquí también. Sí, sí. Venga, vamos con más música. ¿Qué toca ahora, Sebas? Este pedazo de grupo... Va. A ver, coméntanos. Este grupo viene, antes de decir el nombre, vienen de San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife. Es un grupo formado en el año 2006. Y está formado, entre sus componentes, por Pacho Brea. ¿Quién es Pacho Brea? Una eminencia en el panorama musical. Es el que estuvo en... Es Ankara. Ankara, exacto. En Ankara. Y nada, pues por la unión y la amistad que hubo entre Geray López y Pacho Brea se formó Ibris, que es el grupo actual. Y nada, el nombre viene de una diosa griega, para darle un poco de cosa sí, de al asunto, ¿no? Y nada, pues es un concepto de insolencia y falta de moderación e instinto, ¿no? Vamos, rebeldía, al fin y al cabo. Exactamente. Y nada, pues vamos a poner la canción de su primer disco, Otros Mundos, y vamos a dar la noticia de que a primero de mayo, sobre mayo de este año, van a sacar el segundo disco. Bueno, vamos. Bueno. Y va a ser un auténtico discazo, pero auténtico discazo. Y va a ser un disco autoproducido. Y la verdad que vamos a disfrutar de otro disco de Ibris. Bueno, pues entonces, Sebas, ¿con qué canción nos quedamos? Nos quedamos con la quinta canción, Sueños, Ibris, de Tenerife. Y ahora Ahí estaban los Ibris, con Pacho Brea a las voces, ex Ankara. Y bueno, a Nacho le gustaba mucho Ankara, ¿eh? Sí, la verdad es que lo que le decía a Sebas ahora, que es una gozada reencontrarse con la voz de este hombre. Yo me preguntaba siempre qué será de él, qué camino llevará, ¿no? Y bueno, y es una pasada el ver que sigue evolucionando, haciendo música y haciendo lo que le gusta realmente. Y bueno, con la calidad que tiene este pedazo de banda. Pues sí, la verdad que hemos disfrutado con esta canción, hemos disfrutado con este disco. Y la verdad que el segundo disco, como he comentado, va a ser en mayo, va a ser un auténtico bombazo. Un disco autoproducido, casero, pero va a ser un auténtico bombazo. Estaremos atentos a las novedades de ello, para ponerlo aquí en el programa. Y atentos al grupo también, ¿eh? Las novedades y al grupo en sí. Porque yo creo que merece mucho la pena. He visto a gente que decía, bueno, pues no me acaban de entrar. Pues a mí, no sé, pensaba que también me iban a tardar más en entrar, pero oye, escuché una nueva canción que además tienen colgadas en el MySpace, que creo que se llama Judas. Esa es la nueva, una es canción una del nuevo disco. Y me pareció una maravilla, ¿eh? Le he comentado aquí al amigo Nacho que parece un registro de Rock Halford. Sí, no está mal esa canción, ¿eh? Que la gente se acerque al MySpace de Ibris, que sí, los sí conozca y que escuche esa canción. Oye, nos llamaba José Antonio para enviarnos un saludo a todos, en especial a ti, Nacho. Muy bien. José Antonio, este chico que estaba en el Faro de Alejandría, si no me equivoco, sí, en un programa ya que iba después de vosotros, de Metalmanía. Sí. Y bueno, nos decía que hace poco fue su cumpleaños, pero lo había pasado un poquito mal porque un familiar estaba ingresado, pero que bueno, que le animábamos mucho y bueno, mientras trabajaba también nos estaba escuchando y que el heavy metal no le iba mucho porque me parece que le va el rap, pero que sí, si tiene que elegir alguna banda, pues se queda con estas que meten en las bandas sonoras de las películas, que combinan un poco todos los estilos. Sí, sí. Y bueno, que cuando pueda estar aquí colaborando con nosotros a través del chat, escuchando como hace ahora, lo que pasa es que está trabajando y no puede estar chateando, es lo que tiene la cosa. Y nada, pues desde aquí Un sí. saludo, que se recupere enseguida tu familiar, que se ponga bien y nada, sigue escuchándonos. Envío un saludo a José Antonio, gracias por estar escuchando y un placer tenerte ahí de oyente. Bueno, vamos con más música, venga. A ver, ¿qué toca ahora? Yo creo que esto la gente se va a acordar porque gustó mucho, ¿eh? Sí, la verdad que es un grupo de Pinto, donde salieron los legendarios Sangre Azul. Uy, uy, uy. Son palabras mayores. Pero bueno, ellos no tienen nada que ver con Sangre Azul, solamente que son de allí de Pinto, de Mavi. Han sacado su primera maqueta, pues con cuatro canciones. Y a través de un concurso, pues han podido sacar esta maqueta, a través de un concurso. Gracias a Dios, a través de los concursos, pues los grupos pueden sacar material. Y nada, pues está compuesto por cuatro componentes. Y vamos a escuchar la cuarta canción, Sí, en español, Ella. Exactamente, pero no hemos dicho quiénes eran. Vamos a decir que es Eva a la voz, Alberto a la batería, Antonio al bajo y José Antonio a la guitarra. Y ellos son Sirengel. Que ya los tuvimos por aquí, ¿verdad? Sonando. Un día los pusimos. Sí, hablé yo con ellos por MySpace y los pinchamos. Sí, no hace mucho los pinchaste. Y la verdad que me gustaron mucho. También dentro, englobados un poco dentro de ese rogótico, sinfónico. Sí, un poquito de eso, ¿no? Sí. Venga, pues ¿cómo era? ¿Cómo era la canción? Sí. Venga, pues vámonos con Sirengel. Bueno, pues ahí estaba Sir Angel, este grupo de metal sinfónico, gótico, y que, oye, Sebas, Nacho, Leticia, Oscar, últimamente es difícil catalogar a los grupos, porque fusionan tantas cosas, hay tantas influencias que ¿dónde los metemos, no? Sí, la verdad es que, vamos, son muy ricos en matices. Y desde luego yo pienso que, vamos, es una pasada haber escuchado este grupo que hemos oído ahora y esas influencias que les marcan, ¿no?, a cada banda. ¿Tú qué piensas, Sebas? Pues que, como suele decir la gente, siempre más de lo mismo, pero aquí está demostrando de que hay una riqueza cultural muy exquisita y muy buena en los grupos dentro del metal gótico. Sí, yo creo que también. Lo que pasa que, claro, el gótico puede ser el dark gothic este, que es más música con aparatos, música industrial, electrónica, ¿cómo es? El black metal, el ahora no me sale el nombre, algo así, ¿no? Era, ¿sabes? El estilo dark. También a partir de ahí se va fusionando con otras cosas, hay otras ramas. Y claro, lo que muchas veces se conoce como gótico igual no lo es tanto, ¿eh? Exactamente, no. A mí, por ejemplo, el estilo de Diabolus in Music, por ejemplo, es un metal gótico sinfónico, es lo que más me tira, ¿no? Lo más me gusta, ¿no? Y luego las voces que le meten las chicas, porque normalmente el metal gótico son chicas, ¿no? Pero en este caso, tanto como Diabolus in Music, como Sir Angel y Sadai aquí en Zaragoza, pues la verdad que le da ese toque es personal, ¿no? Con la voz femenina. Los Sadai que le encantan a nuestro amigo David Iturbide. Ah, sí. Pues estarán tocando el sábado que viene en la sala Reset, ¿eh? Que nadie se olvide. Bueno, vamos con más cosas. Os recuerdo antes el teléfono 976-525-645. Nos podéis llamar cuando queráis y comentarnos lo que os dé la real gana o entrar en nuestra sala de chat a partir de la página web radiomai.blogia.com. Vamos con más cosas. Menuda edición de disco tengo aquí, Sebas, ¿eh? Sí. Esta que toca, bueno, preséntalos tú, que para eso lo has traído. Bueno, yo he incluido Argan en la sección que tenemos de bandas nobles. No lo es, ciertamente, pero lo quiero incluir para que la gente lo escuche, porque hay mucha gente que no conoce Argan. Argan, ¿quién son? Pues una gente formada en el año 2000 en Santoña, Santander. Su estilo es entre el pop y el heavy, puro y duro, sin paliativos. Ellos ya tienen tres discos. Este que tenemos aquí ahora mismo, pues son Tiempo de Cambio, salió en mayo del año pasado a través de Santo Vial. Está compuesto por cinco componentes y la verdad que va a ser un delicatessen escuchar a esta gente, a Argal. ¿Y qué tema vamos a escuchar? Pues, ¿y qué disco es? Por ejemplo, vamos a escuchar la segunda canción, Rosa con Espinas, de su disco Tiempos de Cambio. Niña bonita que un día me enamoró. Vaya, vaya temazo, Sebas. ¿Qué leche nos ha dado esto? A David también, desde el chat nos decía que le gustaba muchísimo, ¿eh? Para que veas qué pedazo de pupo hay en Santoña, en Santander. Sí, además, no sé si Azgar, creo que ya estuvieron también por Zaragoza, ¿eh? Ya estuvieron, sí, estuvieron en un festival, ahora no me acuerdo el nombre, estuvieron en un festival. La gente no le prestó atención, pero miremos y miramos el pedazo de disco que sacaron el año pasado. Sí, Tiempos de Cambio. Este es el último, ¿no? Este, sí, Tiempos de Cambio. Sí, joder, y encima una edición chulísima, ¿eh? Guapísima. Y lleva un DVD con videoclips, un concierto, etcétera. Exactamente. Esta me la compré aquí en Zaragoza, no me acuerdo en la tienda, pero era un delicatessen. Es que es una joya no tener este disco. Este disco es una joya. Pues a ver qué pasa con los... ¿cómo era? Azgar. Azgar. ¿Algún significado? No. Azgar. Azgar, venga. Joder, pues temón que Rosa con Espinas era. Pues escuchamos ya íntimamente el disco. Uno en su casa disfruta de cualquier canción que hay en el disco. Es Sebas, delicatese. Te has puesto peleón, ¿eh? Me he puesto... es que Arga, la verdad, que te motiva la situación. Sí, sí, sí. Te motiva de tal manera. Esta es como la situación anímica que estés, te despiertes de tal manera que dices, chico, me han pegado una hostia no sé quién. Y esos son los Arga. Ya, sí, sí. Lo que decimos, cuando una canción te engancha. Eso es, te pega unas leches que estás ahí igual. Igual estás ahí a tus cosas, oyes la canción y dices, hostias, ¿qué es esto, tío? Y te devuelve aquí. Exactamente. Pero a la vez de que te devuelve a la realidad, también te lleva a otro lado. Es una cosa curiosa, ¿no? Sí, es como sí. si te dijera, estás aquí en la realidad, pero hay otras cosas también. O sea, que haces caso. Yo recomiendo a la gente que haya escuchado esta canción, a los que conozcan Argar, que se compren este disco, que la verdad. Es un tenerlo en la enciclopedia de casa, es que es un la verdad, pedazo de joya. Que si ahora mismo me fuera a comprar un disco, seguramente sería este. Yo lo recomendaría. Arda, lo recomiendo, el pedazo de disco que han sacado. Un buen trabajo. Bueno, vamos con más cosas, Sebas. Después de escuchar a Azgar, esto sí que es bueno. Es que me hace mucha gracia el título de esta canción. Pero bueno, vamos a hablar del grupo, venga. Pues mira, esta gente son de Algeciras. Está formada en 2004. Se llama Legendaria. Ellos pues han sacado hace muy poquito el primer disco autoproducido, lógicamente, titulado Deus Boots. ¿Qué significa esto? Pues esto es una expresión en latín que en castellano significa Dios lo quiere. Pese a ser épico, lo que intentan pues en sus letras y demás, parece que van de temas de medieval, de espada, dragones, no, va sobre la situación ante las tres voluntades, el hombre, Dios y el destino. ¡Ostras, qué curioso! Exactamente, y nada, vamos a escuchar una canción que es Pecado Nefando. Eso, por eso me hacía gracia. Exactamente. Que no, ¿se sabe lo que significa? ¿Lo sabéis alguno? ¿Oscar, lo sabes? ¿No? Tú, Nacho, que estás también... No. Nada, pues yo... Tú, Sebas, tampoco, ¿no? Tampoco, ¿no? Nefando, pecado... Pues que nos lo digan desde el chat o al 976525645. Exactamente. Está compuesto por 6 componentes y vamos a ver y a escuchar a Legendaria. Oh, Pues ahí teníamos a Legendaria, ese pecado nefando, y oye, que ya sabemos lo que significa, ¿eh? Gracias a David, nuestro compañero de radio que está en el chat, y también gracias a Joaquín de Aldea Rock, que enseguida se han puesto a buscarlo y nos lo han escrito en el chat de Radio Mai. Vamos a decir lo que significa. Por ejemplo, a ver, pecado nefando puede ser indigno, repugnante. Por ejemplo, pegar a una madre es un acto nefando. ¿Anda? Sí, también nos dice que Aldea Rock, que pecado nefando son los pecados inconfesables. Toma, sí, la verdad qué cosa más peculiar, la verdad que... Y se habla de pecado nefando o contra natura, una de sus cuyas variantes, pues la sodomía, no sé qué, sobre todo en los contextos religiosos y cosas así, ¿no? Y bueno, y también nos pone algo del contexto de homosexualidad y no sé qué, pero no sería muy correcto usar ese término en el siglo XVI. Ah, vale, perfecto. Pues muchas gracias, Joaquín y a David, por la información, porque sí. La verdad es interesante. Y aparte, Aldea Rock, o sea, Joaquín, que nos ha llamado, pues nos comenta también que ha estado hablando con Adrián, guitarrista de Legendaria, hace unos minutos. Uh-huh. A ver si nos quiere contar lo que han hablado. Ah, bueno, mira, aquí lo tenemos ya. Que están muy contentos del trabajo hecho y que les ha costado 2 años de trabajo. Y que lo han hecho todo ellos. O sea, la grabación, la maquetación, todo. La edición también. Sí, sí, sí. Como te he comentado, normalmente la mayoría de los discos que he traído son autoproducidos. Uh-huh. Y mírate, 2 años para sacar este disco, Deus Boot. La verdad, pues que hemos escuchado a Legendaria y vaya pedazo de grupo que viene de Algeciras. Entre otros, porque hay una cantidad de grupos del sur buenísimos, buenísimos. Entre ellos no me quiero olvidar a Taliesin de Sevilla. Sí, sí, sí. O sea, que habrá que hacerles también un poquillo de caso, ¿no? Sí. Y apoyarles. Exactamente, sí. Bueno, venga, vamos con más cosas. Ahora, pues, vamos con nuestros queridos y adorados Dúnedain, ¿verdad, Nacho? Sí, impresionante el descubrir a esta banda. Vamos, ha sido algo... conmocionante, vamos. Sí, sí. Y ya verás el concierto, más todavía. Sí. 16 de mayo, Sala Ozono, aquí en Zaragoza. Entradas ya a la venta, 5 euros solamente aquí en Zaragoza. Y encima, regalo del CD. Exactamente. La entrada anticipada ya se puede comprar en el Partigioli, sí. En el Duende o Bar Atrio. En el Atrio también, es verdad. 5 euros, igual que en taquilla. A Dúnedain lo hemos puesto concretamente, no por ser una banda nombre, porque ellos, bueno, el año pasado sacaron su primer disco oficial. Vale, perfecto. Pero no lo incluyo aquí, solamente lo he traído para promocionar el concierto, que la gente escuche canciones de su primer disco, que muchos sé que no lo conocen, han escuchado el segundo disco, y por el trabajo que están realizando Tony, Jacín, Miguel y Mariano, pues están llegando a ser ya una de las bandas ya dada a conocer, ya una banda que ya se habla, ¿no? Ya se habla de Dúnedain. Sí, y es sí, un sí. Trabajo enorme, gigante que han hecho Dúnedain para que se dé a conocer. Y ahí está su calidad personal, humana y sobre todo musical. Pues oye, nos vamos a quedar con este tema del disco La Luz de mi Oscuridad, tema que da nombre al disco y que encima se lo vamos a dedicar, ¿verdad, Sebas? Sí, se va a dedicar a Leticia y a Isabel. Y a Isabel, a mi mujer. Así que para ellas, La Luz de mi Oscuridad, Dúnedain. atención a cambio de mi amor. Si has perdido la emoción y ahora buscas el porqué, ven y abre el corazón y así yo te lo haré ver. Pues ahí teníamos a los Dúnedain, La luz de mi oscuridad, dedicado, tema dedicado para Leticia y para Isabel, de nuestra parte, ¿verdad, Sebas? Sí, para ella también, que se merece el cielo. Claro. Por todo lo que me está aguantando, el apoyo que tengo de ella y mi hijo para hacer todo esto. Quiero aprovechar ahora para darle la enhorabuena a Isabel por su embarazo. Ya se la di a Sebas. Enhorabuena, Isabel. Y bueno, que os vaya todo muy bien y bueno, y gracias, Sebas. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Yo me he quedado sin palabras ya, que no sé qué decir. La verdad es que yo lo que diría... Nacho, gracias por el apoyo. Sí, más que nada porque, bueno, me quedé un silencio ahí sepulcral esto, que es divina la canción, ¿no? Y que hay que dejarse llevar por las sensaciones que ofrece este grupo. Tan pronto se ponen cañeros, duros, fuertes, valientes, atrevidos, como melodiosos, con su armonía, con su carisma personal. Yo creo que es una pasada. Lo mejor de Dunedain, yo creo, mi punto de vista, más que la música, las letras, que no son letras que se hagan en un día. No sé, o en unas horas. Son letras pensadas. Bueno, igual si tienen capacidad y son muy competentes y están inspirados, sí, pero esas letras yo no sé dónde las sacan. Porque te llegan al alma, tío. Sí, las letras normalmente son de Tony. La verdad que es. Tiene ese don para las letras. Y mejor letrista que algunos que dicen que son los mejores, Exactamente. La verdad que miramos las letras y la verdad que son con mucho sentimiento, con mucho mucho cariño y la verdad que te hace vivir sentimientos que a lo mejor tenemos ahí escondidos y nos aparecen escuchando su música, ¿no? Cierto. Y vamos a disfrutar y vamos a repetirlo también el 16 de mayo a las 9 de la noche con Dunedain en Zaragoza, en la Sala Ozono. Bueno, pues ahí os queremos ver a todos porque va a ser un conciertazo y encima con disco de regalo. Exactamente, y vamos a tener a grupo invitado que son Evernight. Pedazo de concierto, señores. Y os vamos a estar dando las brasas con este concierto y con otros más para que vayáis, hombre. Exactamente. Para disfrutar un ratillo. Oye, a ver, Nacho, nos dice David que eres un crack porque te inventas cada palabra en la radio. Por ejemplo, has dicho conmocionante ahora. Ya. Pues a mí me ha gustado, ¿eh? Ha quedado bonito. Está hecho apuesta, ¿eh? Sí, no te preocupes, que está muy bien. Aldea Rock nos dice que si va a Zaragoza el día 16 para el concierto de Dunedain, va a hacer un pecadazo nefandazo. Y bueno, también David te envía la enhorabuena, Sebas. Muchas gracias, David, y muchas gracias, Joaquín. Sí, que ahí están durante todo el programa, pues poniéndonos cosas en el chat. Que sepa, Joaquín, que tiene una botella de Arniar en Zaragoza para cuando venga. Oh. Si no puede ser Dunedain, para otra visita. Botella Arniar. Oye, pero no os la veáis entera, que luego no llegáis a casa, ¿eh? No, ya me ha dicho cómo se toma y no llegará ese momento. Llegarán muchas más botellas. Vale. Bueno, venga, vamos ya a ir casi finalizando. Todavía tenemos que escuchar dos temas y nos vamos a permitir los lujazos de volver con Azgar. Pedazo de balada que vamos a ir ahora. Cuéntanos un poco, Sebas, a ver. Pues esta canción se titula, así mismo, Tu canción, una balada. Que solamente es, en ese momento que la esté escuchando, es decir, desconecto del mundo y a escucharla y relajarse y disfrutar de esta canción de Argar, Tu canción. Siempre. Ahí teníamos a los Azgar, pedazo de balada, tu canción del disco Tiempos de Cambio, ¿era? Tiempos de Cambio, exactamente. Y de aquí la antena, pues se lo voy a dedicar a mi niña, a mi chica Isabel, que la quiero mucho y va para ella. Pues esto ha quedado grabado, ¿eh, Sebas? Sí, sí. Aquí Leticia quería comentar algo también. No. Pero que son estos tejemanejes que os lleváis, ¿eh? Leticia, la verdad que se ha emocionado y ha disfrutado mucho con la letra. La verdad es que sí, me ha emocionado mucho, me ha llegado muy, muy dentro, ¿no? Y no sé, me ha traído muchos pensamientos bonitos, ¿no? Y es lo que digo, ¿no? Yo como si dijera, yo voy a decir ya de por sí que se la voy a dedicar aquí a uno que yo sé. Se vamos a dedicar a Alex. No, yo se la dedico de todo corazón, de verdad, te lo digo, que me ha llenado mucho. Y bueno, va por ti. Pues muchas gracias, Leticia. Ahora, a ver, ¿qué quieres, Óscar? Que ya sé lo que me vais a decir, que estoy todo colorado, ¿no? Sí, no, eso no. Que a mí también me ha emocionado la canción porque me ha hecho recordar momentos inolvidables con la persona con la que realmente amé hace años y no he encontrado otra persona en el cual pudiera sentir eso. Pero ha sido realmente emocionante, la verdad. Pues sí. Estamos todos bien aquí, ahora ya con el corazón en un puño. Sí. Óscar, acércate al micro porque si no... No, que solo nos faltaban los crines. Sí, los crines porque las lagrimillas, el corazón aquí, sí. Todo latente. Exactamente, pero lo he comentado, vale, es una joya tener este disco y la verdad que... La gente que tenga la oportunidad, no se lo baje de internet, que lo tenga físicamente, que es una gozada tenerlo en mano. La verdad es que lo hemos dicho, ¿eh? Es una edición bastante guapa, yo lo tengo que reconocer. Sí, la verdad que tiene auténticos tallazos y auténticas canciones como esta balada, tu canción, que la verdad que te puedo decir más, emociona y emotiva. Sí, esa es la palabra, emotiva, ¿eh? Sí. Bueno, pues ya nos tenemos que ir yendo. Nos vamos a despedir con un nuevo tema de Dúnedain, que somos pesados, Sebas, nos da igual, aquí pesado nada, aquí es ayudar a la música y apoyar a la música. Y luego cuando no sean Dúnedain, porque van a venir aquí, será otro grupo, serán X grupos o todos los que quieran, hombre. Y nada, pues ¿con qué tema nos quedamos? Pues vamos a ir con el último disco de ellos, que recientemente han salido, Buscando el Norte, y con la canción Quizás. Y esta se voy a dedicar a mi hermano Joaquín, que sé que está en la antena, y a todos aquellos que estén escuchando Cuyo FM, dedicados para ellos. Dúnedain, quizás. Explicar mi nombre puede ser clave para comprender la historia de mi vida que siempre intenté no pasará sin pena ni gloria. Debéis saber que un serpa es un alma en la montaña. Bueno, pues después de esta pedazo de canción de los Dúnedain, de su último EP Buscando el Norte parte 1, dentro de poquito la parte 2. Sí, sí, será para noviembre más o menos. Bueno, pues la esperamos con ganas, ¿eh? Sí, sí. Esto se llama Quizás. Quizás. Temón, ¿dónde los haya? Temón los 6, la verdad. Sí, no, aparte, ¿eh? Sí, sí, sí, la verdad que cualquiera de las 6 canciones de esta primera parte, ¿a cuál es mejor? Pues que la verdad es emocionante escucharlo. Bueno, pues David ya se nos ha ido del chat, un abrazo para él. Y bueno, Joaquín de Aldea Rock también nos ha felicitado, nos da la enhorabuena por el programa. Un abrazo para todos nosotros. Y para ellos. Y muy especialmente para ti, Sebas. Eso nos dice Joaquín de Aldea Rock. Un abrazo, hermano, y la verdad que... Y nada. Qué bonito haberte conocido, hermano. Y bueno, nos dice, yo le he comentado que para lo que quiera este su programa. Y él, pues bueno, lo mismo, que estamos en contacto y para lo que necesitemos, pues tenemos un amigo en Villa del Río. Pues muchas gracias y de verdad que es una persona maravillosa y encantadora. La verdad que ha merecido y merece la pena encontrarse gente como ella y como vosotros, por ejemplo. Qué menos, la verdad. Bueno, y nos tenemos que ir yendo, Sebas. Oye, muchas gracias por venir aquí, presentarnos toda esta música que has traído, pedazo de canciones, pedazo de grupos. Y bueno, cuando quieras, estás invitado. La semana que viene no sé si te pasarás. Recuerdo que estarán los chicos de Aragón Metal, sí. Esa página web que ha surgido hace unas semanas, sí, o hace verdad, unos meses ya, no sé bien. No te preocupes, la verdad que es una iniciativa muy, muy importante. Y yo quería comentar, pues ya que estamos hablando de Aragón Metal, que es una página web para ayudar a la música, sobre todo al metal aragonés. Me he enterado, si me lo puedes confirmar o alguien. A ver qué pasa. Dicen que han quitado el programa Quit de Aragón Televisión. Sí, me lo comentó el amigo David, ahora se acaba de ir, pero sí. Que lo chapaba en el programa. Sí, otra sinvergoncería, otra chapuza de un dictador como el alcalde y los sinvergüenzas del Ayuntamiento de Zaragoza. Lo tengo que decir así, son vergüenzas. Y eso, Sebas, que Click tampoco metía mucha caña. Había veces que hacía reportajillos y tal, bueno, de 2 minutos. Ya era algo. Algo, pero algo había, ¿no? Pero claro que sí. El Ayuntamiento quiere que sea ciudad, cultura, sí. Música de Zaragoza, no sé qué. Sí, hay una iniciativa en internet, lo pueden encontrar, sí. Lo pueden encontrar en nuestro blog, sí, cryoutblog.blogspot.com, sí. Que le llevará el enlace a una página web que se ha creado referente a eso. Zaragoza, habla de Zaragoza, la ciudad de la cultura. Y dice, sí. ¿De qué cultura? Claro, si al final no vamos a tener nada. ¿Te acuerdas que lo comenté un día? Solamente para ponerse las medallas. Sí, son unos sinvergüenzas, sí. Y unos dictadores. Pues ahí queda y yo creo que todos los que estamos aquí opinamos parecido o lo mismo, ¿eh? Sí. No, es así, son unos sinvergüenzas. Hay que decir las cosas. Están matando la música, están matando la música en general, la cultura en Zaragoza. Bueno, Sebas, si sigues viniendo al programa ya habrá tiempo para reivindicar cosas, ¿eh? No te preocupes. Pues muchas gracias, te lo agradezco el tiempo dedicado a la música, no a mí, a la música y a esta gente para darlo a conocer aquí en Zaragoza y la gente sepa el diamante en punto que hay en España. Bueno, Nacho, muchas gracias por venir. Pues nada, ha sido un inmenso placer y desde luego yo brindo por esta amistad, por este buen rollo, por estos grupos y por esta gente y que dure muchos años todo esto. Que esto es el principio solamente, ¿no? De una andadura que, bueno, que tiene gente como Sebas, como vosotros, en fin. Como Metalmanía también, sí. Como la gente que le gusta Cryout FM, por ejemplo, o Metalmanía, cualquier otro programa, claro. Y viene, lo apoya, escucha, todo. Desde luego, entre todos formamos ese corazón de metal, ¿no? Que late aquí en Aragón y en España. Bueno, muchas gracias, Nacho. Gracias, Leticia. Bueno, un placer estar aquí una tarde más, una tarde muy intensa y muy agradable, muy bien acompañados todos, muy, muy grato el rato y bueno, que ha sido un placer haber conocido a Joaquín. Gracias, Joaquín, por todo y bueno, un placer estar aquí, como ya he dicho, y hasta la semana que viene. Y por último, a Óscar, que no ha hablado mucho, pero oye, ha venido a hacernos compañía y se agradece, no, ¿verdad? No, mucho, me reservo para la semana que viene. Es verdad, cuenta. Aquí me lo he pasado bien como visitante casual. Y os espero la semana que viene vestidos de Batman y con el equipo de supervivencia para pasar un rato ameno en tierra de nadie. Pues eso. Lo aviso. Venga, pues la semana que viene con cómics aquí, Óscar. Y a vosotros que habéis estado ahí detrás de las ondas, un saludo para todos. También para los que habéis estado en el chat, David, Joaquín, para los que habéis llamado, como nuestro amigo José Antonio, para Luis Carlos de Adamantium, que también ha estado detrás de la línea telefónica. Y bueno, yo qué sé, para todo el mundo, vamos a enviarlo a todo el mundo el saludo. Pasarlo bien, aunque estemos a comienzo de semana, no bebáis mucho y tened cuidado con la gentuza que anda por ahí suelta. Se despide Alex, un abrazo para todos, hasta la semana que viene y recordad que en vuestra vida vosotros sois el camino. Fácilmente pude sucumbir en una luz de envidia sepultado en los abismos de traición. Qué fácil fue caer, o en un glaciar de incomprensión, de frío perecer. Oh, seguiré escalando mis montañas, seguiré ascendiendo siempre en mi Everest. Esta vida es como un Himalaya, que a duras penas puedes subir. Todo tiene su razón de ser, cara y cruza y siempre en la moneda.